más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, ¿cómo están nuestros oyentes? Acá estamos en una emisión más de No contaban con mi astucia. Día gris, triste, lluvioso, me parece que van a caer granizos, pero acá estamos nosotras. Hoy plantel completo, aquí estamos las cuatrochi. Se reincorporó Sandrita, así que bueno, chicas, a presentarse. Hola, oyentes. Ay, me encanta. Es una locutora. Nada, hoy es día de buñuelos, chicas. Me dieron ganas de comer buñuelos. No sé. Bueno, después veré cuando llego en casa. Sí, me traen un buñuelo. Tengo ganas de buñuelo. Wow. Es terrible, buñuelo y chocotorta, pero... Terrible. Después, la chocotorta. Hay un problema con la chocotorta. Compré una chocotorta y era chocotorta y Oreo, pero yo tengo ganas de... No, perdón, de Oreo, torta Oreo. ¿Entendés? Bueno. Pero bueno, voy a ver. Si alguien estaba escuchando, sí. Torta Oreo. Oreo para... o los buñuelos. No sé. Sandrita, bienvenida, después de estar pachucha durante al dos tercer semanitas. Día, al tercer día. Al tercer día. Buenas a todos. Bueno, esperemos una tarde entretenida, divertida. Olvídate. Y si Dios quiere, vamos un poquito pum para arriba para sacar este día tan amargo. Sí, tan triste. Y esperando a ver qué podemos comer. Ojalá. Es verdad. No vamos por las tortas fritas, hace mucho acá. Sí, no, ¿no? Mejor los buñuelos. Los buñuelitos. O torta Oreo, chicos, por favor. Ah, la torta. Tengo ganas. Oye, vamos por cualquier cosa que nos traigan. Sí. Nosotros no le decimos que no a no nada. No le hacemos asco a nada. A nada. Es verdad. Hola a todos. Yo voto chocotorta. Chocotorta. No me gustan los buñuelos. Bueno, Andrea, bueno, no bueno, los buñuelos. Directamente pasemos a la torta frita. ¿Sí? Sí. Ni dulce, ni no, así. Salado, o torta frita buñuelos. O... No, unos buñuelos de banana. No, ay, qué rico, o con manzanita sí, verde. Manzana, claro. Riquísimo. Bueno, vamos a ver. Como el panqueque. Bueno, ¿comes un panqueque sí, de banana? Sí, el panqueque sí, el buñuelo no. Bueno, pero es casi lo mismo. Oye, bueno, la masa, mismo. No es. No me pueden obligar a comer un buñuelo. Es lo mismo. ¿La masa del buñuelo es lo mismo que la del panqueque? No, es lo mismo. Más pesada, pero bueno. Sí, igual, yo intenté hacer buñuelo dos veces y... Un panqueque vendría bien, total. Y el panqueque también me lo... Hay tanto dando vuelta que escuché que alguno acá la radio. Escuchame, igual panqueque también le doy al dulce y al salado. Me gusta la torre salada. Sí, esa torre. Bueno, si alguno ya está escuchando. Sí, bueno, pero el día gris da para eso. No para comer. Nos está escuchando, bueno, ya saben que hoy estamos con los buñuelos, los panqueques o lo que fuera que su vecina está haciendo en casa. Bueno, nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Llámenos, mándenos mensajitos al 1164007047. Acá estamos para escucharlos, para hacerles buena compañía. Hoy vamos a hablar de todo un poco. Hoy tenemos para hablar de... Dijimos que vamos a traer buena onda. Sí, algunos sí. Secretos para la energía positiva. Vamos a hablar de las actividades prácticas. Y plásticas de lo que cada uno de ustedes les gusta hacer, así que nos puede llamar con este día que pinta para hacer cosas en casa o ir a algún curso y demás. Vamos a hablar de todo un poco. Está el momento de la filosa, que ahí le vamos a dar con todo a todos los chimentos que vienen pasando durante la semana. Mamita, si tenemos para hablar. Y después nos metemos de lleno en las... Hoy quiero hablar, ¿eh? Hoy quiero hablar,

Acá las cuatrochi hoy. Las cuatrochi, sí, porque está Ana Laura, está Sandrita, está Andrea. Estamos todos. Estamos todas. Pon el agua que estamos todos los fideitos. Pon el agua que estamos todos los fideitos. Somos como panzotis nosotras. Sí, nosotras. No sé por qué decís. Yo soy como los añolotis. ¿Será por siempre me forma? Cargaron por el apellido. Yo soy como un panzotis. Hoy estamos como el día está gris. Así no que, redondito ay, como sí. Los sorrentinos. Mira, tenemos hambre. Sí. Amerita a que nos escuches, amerita a que sintonices la radio 102.9 y nos escuches a nosotras, que vamos a hablar de todo un poco, vamos a hacer así como un popurrí de temas, como un popurrí de temas. Primero, tenemos que tener buena onda y energía. Basta con la mala onda, basta con la energía. Cada una de nosotros trajo... No puede. Trajo una receta... De esas recetas de mi abuela, para que a vos, a mí, a ella, nos vaya bien y tengamos una energía positiva durante por lo menos una semana. ¿Eh? Perfecto. Pase lo que pase, energía positiva. Por ejemplo, en el día de hoy, que es un día gris, de lluvia. Bueno, a ver, estoy en casa, los que decidimos no ir de vacaciones, porque es una decisión. No, de vacaciones porque no nos morimos para ir a la costa ni para ir a... No tenemos. Entonces lo que decidimos, quedarnos en Buenos Aires, hacer patria y cuidarnos del coronavirus, necesitamos energía positiva. Sí. Positiva. Igual la energía negativa la repele la energía positiva tal que vos cual, tengas. O sea, como cual. Que te chupe un huevo todo. Claro, sí, pero sí. Si vos decís energía positiva... No. Reírte de sobre lo que te está pasando. Tal cual, no sé, te mataron la paloma en la puerta de tu casa. Sí, sí, mira qué hija de puta la cara de la paloma. Claro. Siempre con la paloma. Así como el otro, no sé. El mago que pateaba, el mago, ¿cómo es? El black que pateaba la paloma. Bueno, black, yo tengo una anécdota de un sí, cumpleaños. El mago, a ver. Era el cumpleaños de la nena de mi amiga Claudia. Tengo varias de cumpleaños, pero esta era un mago malo. Era en la jirafa ahí en Aristóbulo del Valle, cerca de la placita de Pellegrini. Sí. Bueno, era un mago malo. Estaba la jirafa. Un mago malo. No estaba la jirafa. Era un mago. Entonces, atrás había un quincho. Entonces decían, bueno, ahora viene el mago. Entonces, todos los pitos corrían, ¿viste? El mago. Pero el mago era malo. Y los pibes lloraban. Terminamos el cumpleaños consolando a los pibitos. Porque el mago, qué sé yo, agarraba el conejito y lo sacudía. O sea, hacía era cosas. Satánico, era satánico. No me olvido. Mira, Adriano tendría 15. Tenía una semana de vida, mi hijo. Y yo fui a ese cumpleaños. Igualmente, para los grandes nos cagamos de risa. Claro. No, pobre era un animal. Mago para grande. Era un mago más que nada para grande y no para pibe. Y llegó mi amiga, ¿pero ¿qué el conejo contrataste? ¿Era vivo? Vivo, como el de Susana. Digamos, no es que lo trataba mal, pero hacía chistes powers, ¿entendés? Sobre. Que los chicos no entendían. Claro, no entendían. Y otro es que yo voy a entrenar todo este cuerpo latino a la placita de Carlos Pellegrini. Este cuerpo latino, sí, hay que mantenerlo. Y voy a la placita de Carlos Pellegrini y había una macumba o no sé cómo. Sí, muchas últimamente. Ahí en la placita. ¿Ahora? ¿Cabecitas de paloma? ¿Cómo le gusta? De paloma, de paloma. Por eso dije la paloma porque me acordé de eso. Yo me enteré que la cabecita de paloma es para lo laboral. Me jodes. Te jode lo laboral, sí. Vos te pones eso no lo sé. Yo la verdad a mí me parece... ¡Pero estás bruja! No, porque a mí... Es que no te cruces gato. No, porque las cabecitas de paloma, yo decía... Con los gatos, qué hambre que tiene, y me deja la cabecita de paloma. Tenía un montón de cabecitas. Me iban siempre quedando cabecita de paloma. Pero yo era el gato el culpable. Claro, yo decía, hay tanto gato. Dije, el gato. Hay muchos gatos sueltos. Y me dije, vos... Y me tiraron ese dato de que la cabecita de la paloma... Mira, no sabía. En este caso sería el gato, porque... Bueno, hay macumba y umbanda por todos lados. Pero por ejemplo, el gato, pero vos pensás que el gato, no era vivo, no le gustaba la cabeza de la paloma. Claro. No era porque era por algo. Claro. Y bueno, entremos en ese detalle de la, no por la paloma, sino porque empezaba. Por los gatos, sí. ¿Viste? Los gatos, gato grande, gato chico y. Bueno, decían que si te tiraban huevo, o sea, te hacían una. No huevo, de un hilo de aceite en la puerta de tu casa, también te caías. Aparte de caerte, pero también te cortaban como la prosperidad. Bueno, si traíame la suerte. Pero nosotros, ¿se acuerdan cuando hicimos el programa de Los Ángeles? Tuvimos una receta maravillosa que fue con agua y. Ay, yo no estaba. Sí. Yo no estaba. Con agua y azúcar o miel, la diluías en el balde, chun, tirabas todo eso y viene energía positiva total. Tener una planta. Tenés que endulzar. Hay que endulzar. Por ejemplo, los 8 de diciembre, si vas al río, ¿no? Los 8 de diciembre, creo que sí, es que estoy en los cierto. No, son los primeros días de enero o el 2 de enero. Los 2 días de enero. Febrero. Bueno, averiguate bien eso porque estaríamos fallando. ¿Saben lo que son esos barcos que mandan los embandas lleno de cosas? Pero unos ofrendas florales que valen fortuna. Sí. Fortuna. Sí, porque le ponen de todo. O sea que hay aparte, gente, no solo, por más no que uno flores. Diga, yo no creo, pero que las hay. Hay gente que se dedica a cagarle la vida al otro. Ah, porque totalmente. Eso de la envidia sana, mira, ayer me la envidia sana, no existe. La envidia sana o la envidia buena. O sea, a ver, si envidias, envidias. Vos vas a envidiar lo que vos no tenés. Exacto. Pero tiene que ver con la seguridad que uno tiene, totalmente. La envidia. Totalmente. ¿Me entendés? Siempre deseando lo de los demás. Porque, a ver, ¿qué podés desear? Por ejemplo, no sé, yo envidio, no sé, el cuerpo de Pampita. Vamos a ponerle, ¿no? Claro. Pero yo, bueno, si hago dieta, dejo de comer, hago dieta, me entreno, no voy a llegar a lo de Pampita, pero voy a estar algo como parecido. Más moldeadita. O sea, yo le tengo que poner la onda. ¿Qué puedo envidiar a la Pampita que yo no tenga? Pero bueno, esas cosas. Y hay cosas, alguien, hubo alguien que vos ¿por qué deseabas, siempre vas para Pampita? ¿Y por qué siempre vas para Pampita? Siempre a Pampita porque, bueno. Y porque logró Benja. Tener algo que Benja. Vos decías. A Benja. Ay, Benja. Claro. Pero bueno, por eso te digo, yo creo, yo pienso lo mismo que vos. La envidia sana no existe. No. Yo no. Te envidio sanamente. No. No. Eso lo podemos decir nosotras. O a ver, la que... No, pero yo, igual. O sea, yo creo que es admiración. Yo admiro. Claro. Y de la, desde la admiración a la envidia hay una diferencia. Sí. Uh-huh. No te puedo decir envidia sana, no. No. Envidia de tu, nah. Nada. Tengo que ponerme contenta por cada tienes que decir que bueno por vos. Totalmente. Claro. Bueno, eso depende de lo que sienta cada uno. Pero sí, pero como decía Anita, si vos tenés la energía arriba y, por ejemplo, vamos a hacer... Dale. Pues, bueno, a vos te pasa algo que yo moría porque me pasé a mí. ¿Entendés? Y te pasa a vos. Y yo me alegro genuinamente por lo que te pasa. Chao, ya está. Sí. Me vuelve solo la sí, buena energía. Totalmente. Pero también tiene que ver con la gente. Mira, también esto estuve pensando hace un todo tiempo. Lo que va, ¿no? Vuelve. Todo lo que todo, va, vuelve. Totalmente, totalmente. Y la gente que... Cuando yo había posteado algo en mi estado de Facebook, de WhatsApp, y... que estas personas que están cuando vos realmente, cuando vos estás mal, pero cuando están bien no se la bancan. Ah, sí, sí, sí. Y sí, viene el pase de factura. Vos sí. Decís, a ver, sí. Necesitas después, esa persona que te ayudó, que estuvo cuando vos estuviste mal y se retroalimentó de lo de tu mala energía, porque cuando uno está mal tiene totalmente. Mala energía. Totalmente, sí. Ayer leí que se llaman las personas superhéroes, o sea, que necesitan siempre estar de con alguien que esté más mal que ellos. ¿Entendés? Para sentirse bárbaro. Para sentirse bárbaro. Sí, sí, sí, yo creo que hay así. Sí, yo también me quedé. Sí, sí, sí. ¿Te ayudo para sentirme bien? Te ayudo. Claro, pero sentirme. Te ayudo. No, pero gozan en el que te sientas mal. Claro. Exactamente, vienen a ver, son espectadores de... Sí, no, sí, sí. Los vampiros espirituales existen. Bueno, igual, eso sí, normalmente hay... No, pero ojo que... sanamente igual, viste, vos tenés personas que aspiran, como sí. Decís, o absorben la energía sí. Del otro inconscientemente. También. Yo tengo, a veces voy a lugares, estoy bostezando, viene gente, sí. Está cerca, sí. Hasta de mi mamá, a veces. Perdona, mami. Es que no esté escuchando. Mamá, perdón. Me escuche, te quiero, mamá. No, pero voy... Y empiezo a bostezar. Sí. Te quiero decir que capaz no es que... No. No es que te desea mal, pero... Yo, por ejemplo, te cargas. Claro, después claro. No sé cómo me lo saco. No sé, me tenés voy a dormir. Que, no, tenés, dicen no sé. Que hay que caminar en el pasto. Claro, con descalzo. Bueno, eso no sé, pero me pasa para... automático. Es como la estática, sí. Digamos. ¿No? Como la claro, estática. Como la estática. Una cosa así. Sí, pero así. Yo... A ver, primero uno no cree... Dice, no es posible. Pero después, a lo largo de la vida, cuando uno va madurando, cuando uno ya está más, con más experiencia, sí. Te das cuenta. A veces que hay relaciones que son tóxicas en lo laboral, sí. Tóxicas en lo personal, tóxicas en lo familiar. En lo amoroso. En lo amoroso. Hay relaciones tóxicas y... Uh-huh. Todo eso es en base a lo que a vos te pasa, la envidia, que a esto. A ver, a veces uno se pone a pensar, digo, ¿qué me puede envidiar a mí? Me costó un huevo. Tal cual, me costó sí, un huevo coincido otro, eso. Me costó un huevo. Bueno, pero te envidia la condición claro, que vos tenés. O sea, no necesariamente afuera, tenés algo material. El de afuera... No sabe lo que te costó. Exactamente. Tal no cual. Sabe lo que costó, no sabe lo que te cuesta, no sabe lo que es. Hablábamos con una persona el otro día que dijo una frase y ella me decía, mirá... Esta frase tomada desde otro lugar a una persona puede que le caiga bien y a otra puede que le caiga de manera negativa. O sea, es sí, ¿se entiende? Sí, para sí, la afuera, sí. Todo es una connotación, bueno, personal. Yo, a mí me entré a trabajar en un lugar hace un tiempo largo ya, y la gente que trabajaba, yo veía que tenía colgada las, esta es la turmalina, la piedra sí, negra. Sí. Bueno, yo me voy a comprar una, voy a ver. Me está faltando la turmalina. Sí, bueno. La piedra me dijo. Y la mayoría le explotó. Bueno. Dice que la mayoría le explotó. A mí no, bueno, me explotó, no, pero yo todavía te dije lo que me pasó. La encontré en el patio. Sí, se le cayó. Bueno, a los dos días. La gente que estaba trabajando ahí me dice, cómprate una turmalina porque vas a ver a Ana Lau. Ay, yo dale, que. Bueno, había chicas que le explotaba la turmalina. Sí, dicen, bueno, que sí. Yo no la podía tener puesta. Era como que sentía, no podía. Yo acá. Sí, me necesidad de sacártela. Acá, sí, acá necesidad de sacármela, que no me la vieran. Me la enganché en el corpiño, viste, que las mujeres. Voy a hacer lo mismo. Me la enganché, viste, una bolsita en el corpiño, que también me molestaba. Claro. Bueno, ¿dónde la puse en la billetera? Bueno, ¿sabés qué pasa? Hay que descargarla. Claro, después sí hay que descargarla. Bueno, a mí me estalló. Cualquier piedra, sí. Después también sentís que te pesa. Sí. Eso. Bueno, está cargada. Está cargada. Bueno, la mía estaba cargada. Estaba cargada. Sí, pues si vos lo sentís así, entonces lo mismo, chicas, con agua, sol, lo que venga, natural, algo sano. Igual mirá qué manera de... la piedra cualquiera. Mirá que una llena hay que descargarla. No, y aparte mirá qué mensaje, que cuando algo te molesta se siente pesado. Sí. O sea, es así en toda la vida. Sí, o sea, cuando vos así estás mal en un trabajo, te pesa el cuerpo, ese trabajo también. Viste que vos vas y tenés una pesadilla. Por eso, una de las recetitas que podemos nosotras hacer. Nosotras venimos muy livianitas acá, sí, ¿no? Sí, venimos, acá hay buena energía. Acá hay buena energía. Olvídate. Mira, una de las recetitas era esta: baldear con vinagre y miel desde adentro para afuera. Que todos dos cosas juntas, pero. Yo le había entendido que miel. Sí. Bueno, nunca lo escucho. Sí. Yo con agua y vinagre siempre. O con agua y vinagre. Los martes y los viernes, que son los días de la cruz. ¿Y qué dijiste del azúcar? ¿Algo del azúcar? Sí, porque el azúcar endulza y trae lo dulce. Lo que decía yo. Me hiciste acordar, ¿te acordás? La nanis que se bañaba con champagne. Con champagne. Y lo dulce. Y ¿qué te iba a decir? Y lo dulce también, capaz mezclado con. Por eso yo decía, se tenía que endulzar uno. Sí. Sí. Capaz que no ya sé, tenía algún ritual. Y bueno. Un tiempo le resultó, unos cuantos años le resultó. No otra sé si de las cosas, tanto champán, pero no, bueno. Sí, no. Hay que tenerla. No. Otra de las cosas dicen que tener una planta de hoja verde bien grande, eso atrae, también te llena un poco de energía. Por eso es cuando uno inaugura un negocio o algo, te regalan una planta porque traen la buena energía. Viene con los chupan la energía negativa y la sacan. Sí. Bueno, tiene todo un común poder así. Sí. Sí, las plantas hay que tener y los animalitos también. Claro, si quieren aportar otro. ¿Quién sabe qué quiere aportar? Pasó, se enfermaron animalitos cuando yo estuve mal. ¿Sí? Después, esa vez que tenía también, viste, me encanta el palo. ¿De agua se llama? No, ese que hace el bambú de la suerte que lo compré en el barrio chino. Que te daban también la galletita de la me resultó la galletita. me resultó esa galletita de la primera vez. Bueno, no podemos saber qué decía la galletita. No, ni me acuerdo. Ya, no sé qué resultó. ¿Y qué te iba a decir? Y el palo ese, por ejemplo, que estaba hermoso. ¿Eh? Cuando me enfermé y me internaron, se me secó. Mira, volví comprando lo mismo. Ahora estoy criando hojas de bambú. Mira, porque no sé qué le pasó a un bambú en una segunda vez que me enfermé. También el otro, pero el otro era derechito, en el medio de la varita. Algo le pasó, ¿viste? No sé, medio raro. ¿Vieron cómo? Dice, le arranqué las hojas y las puse en agua. Ahora están las hojas creciendo con su flor de raíz. No tengo el palo grueso. Después se hará después hace no el palo. Y no sé, hace bastante. Ya era un año que tengo las hojas. Mira. Pero me crecieron las hojas. Sí, me brotaron las hojas de bambú y las estoy cuidando. Con ese amor y cariño. Hay que cuidarlas. Por las dudas. Sí, bueno, y si algún vecino o alguien que nos esté escuchando, de acá, de la provincia, de otro país, ¿por qué no? Nos puede llamar al 4200-6511 o nos puede mandar un mensajito, un audio, mejor, de WhatsApp al 11-6400-7047 y puede intervenir en esta linda charla que estamos teniendo hoy de este día gris, donde todo lo vamos a transportar con energía positiva. porque el 2021 tiene que ser una energía positiva para los argentinos. Así como nosotros le damos recetas para la energía positiva, para casa, para el laburo, para mantener la unión de la familia. Bueno, también alguna recetita que podamos hacer entre todos para que, bueno, para que el 2021 no solamente Argentina esté en condiciones óptimas que todos necesitamos, sino que el mundo, ¿no? El mundo termine con esta pandemia que la verdad que ya está siendo para mi gusto. ¿Cuánto duró la fiebre amarilla? No sé. ¿Dos años? No sé. Porque vieron que yo conté que el cielo en diciembre tenía la misma cuadratura que cuando fue la fiebre amarilla, que se estaba preparando para eso. Oh, voy a averiguar. No sé, si alguien sabe, ahora voy a googlear. Y qué bueno, y que estas vacunas vengan de donde vengan, vengan de la China, de donde cuerno quiere que vengan, sean realmente la solución para los problemas. A mí no me interesa de dónde venga la vacuna, yo solamente quiero que estemos mejor. Es más, yo creo que el otro día leí que hasta había una vacuna que acá en Argentina veía oral. Pero esto debe ser un terrible negocio de laboratorios de un lado y de otro, de un lado de acá, de un lado de allá, millones y millones de dólares. Y en el medio nosotros, los boludos que estamos acá, esperando la solución mágica y viendo cómo algún ser querido o no se muere cada día. Ayer 13.800 casos, 188 muertos. Yo no puedo entender cómo después de 11 meses de pandemia estamos como estamos y estamos en el lugar que estamos. Y con 4 infectados estuvimos todos metidos adentro de nuestra casa con 13.800 casos. Seguimos yendo a la costa, seguimos abriendo boliches, las playas llenas. Menos escuela. Menos las escuelas abren todo. Entonces, bueno, les digo, hoy después de te vas a brotar. Tanda, sí, me voy a brotar. Porque acá no sabemos si somos chicha, limonada. Estamos todos divididos en partido político, peronistas, radicales. Se está tratando de la vida, más que peronista y radical. Acá tenemos que estar unidos. Tenemos que apoyar a la persona que dé una idea genuina y fehaciente para que salgamos de este pozo que no tiene nada más que ver ni nada menos que la salud de todos nosotros. Yo no puedo creer. Entiendo que la gente tenga que laburar. Entiendo que la economía se tenga que mover, entiendo todo, eso lo entiendo porque la gente se cagó de hambre durante un montón de meses y se estuvieron sosteniendo a suerte y verdad y con mucha colaboración de las escuelas, de lo que mandaba el ministerio, de lo que mandaba provincia, nación y todo eso. Pero me parece que a como estamos hoy con los casos, en algún momento vamos a colapsar. Entonces, bueno, será para evaluación en el último bloque, porque ahora no estábamos con la energía positiva. Claro, estábamos. Alguien me llenó de energía. ¿Alguien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Alguien me llenó de energía negativa. Llámame y energizame de nuevo al 11-6400-7047 con energía positiva. Andreita, ¿querías decir algo? Sí, que aprovechando esto que vos decías, sí, pero ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta? Hay una frase que decía por ahí, mientras que los muertos no sean tus muertos, no te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Sí. Eso por un lado. Y te quería recordar, ¿te acordás el texto del viernes pasado que yo los leí reyes. Del cuarto mago? Sí. Que era en realidad para mandar el mensaje de pensemos más en el otro, ayudemos al otro y demás. Esto que vos acabas de decir es lo mismo. O sea, si vos te... Pero le pasa a la mayoría. Nadie cree hasta que no pasa. El argentino es egoísta. Solo y me incluyo. Somos, no digo es, porque si no sería que yo soy, ay Dios, y no lo soy. Somos egoísta. Nos pasa a todos, somos egoístas. A mí me importa lo que me pasa a mí y lo que le pasa al otro. Bueno, si me toca en algún punto a mí, me responsabiliza y salgo y apoyo. Pero si no, bueno, miro para otro lado y sigo, y sigo, y sigo. Yo ayer llevé al médico a mi mamá, 81 años, la voy a decir, Clínica Zenit, donde está todo PAMI. Les digo que la vio el cardiólogo. El cardiólogo era un pasillito de 80 centímetros y una sala de espera de 2x2 sin una ventana. Iba a decir una palabra grosera hasta ahora no puedo. Pero no hay ventilación. A ver, eso. Yo le dije a la chica de mesa de entrada, me dijo, ¿por qué espera acá, señora? Le dije, ¿a vos te parece que yo puedo esperar allá, meterla a mi vieja, donde no tenés una sola ventilación? Pero no sé por qué citan a todos juntos. Tienen esa maldita costumbre. Es claustrofóbica. No. No, querida, le digo yo, no tenés ventilación por la pandemia. Ah. tenés razón. Y eso que es salud. A ver, y eso, claro, es un lugar de salud. Estás en una clínica donde estás con viejos. Eso, y decirle que venga, vaya cayendo de a uno, es lo mismo. Entonces, todo eso te va llenando de una energía negativa. Bueno, pero ¿qué? Vamos por la positiva, pero claro. Bueno, este es el momento. Cuando llegas a casa, te bañas en agua. En vinagre te bañas. Agua y miel. Por eso estoy así de dulce. Entonces, te digo, te faltó un poquito porque no se notó. Bueno, no sé, llámanos, diagrima, tecito, tortita, buñuelitos, facturitas. Sí. De acá te mandamos un super beso. Llámanos, les quiero mandar un beso a mi pareja, porque el miércoles cumplió 48 añitos. Bueno, después le cantamos el feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mañana estamos de asadito nosotros, ¿no? Solitos. Aclaró por la duda si se alguien se prende. Claro, si no va a decir. Dio cátedra de la pandemia, claro. Mañana tenemos 50 invitados, puede venir todo el barrio. No, nosotros solitos. Claro. Es más, yo creo que me estoy cuidando, me está dando más miedo ahora. Claro. Yo creo que no tomé conciencia antes de lo que estábamos viviendo. Por la escuela, porque venía, porque los bolsones, porque esto. Ahora realmente es como que yo estoy entrando en quickies. Bueno, a mí siempre me dio miedo. Ya estuve aislada una vez pensando que tenía. Aparte, cuando pensé que tenía, digo, a toda la gente que contagié, porque fui a la verdulería, porque estuve acá. Bueno, nada. Al final no. Pero cuando yo planteo esto de que a mí me da miedo, el resto de mis coequipers me dice, ay, dale, Ana Laura. Pero verdaderamente a mí siempre me dio como un poco de cuiqui. O sea, ¿sí? Yo sigo haciendo las cosas como si no. Siempre me dio, ahora me da más pico todavía. Además, yo fui muy audaz y quizás todavía me queda, que estoy tratando de corregirlo. El no tener miedo hace que uno descuide ciertas cosas. Por ejemplo, ahora me puse en casa, lo tenía acá, pero me puse en casa el rociador grande. Yo tengo con 70-30. No tenemos que andar en caso, voy a la verdulería con el rociador y bien grande como para no llegar. Sí, yo lo tenemos en la cartera. En el baño. Yo lo tengo, yo también. Yo, bueno, ahora tuve gente en mi casa trabajando, el techista y el de yo. ¿Y los bañaste? No, y el señor entra y dice, no voy a salir, voy al baño. O sea, fíjese, señora, la verdad que hasta él mismo, o sea, trabajó afuera en el techo, pero bueno, obviamente el señor se tenía que cambiar, hacer pis por lo menos de todo el día. Hasta se trajo su vaso, sus cubiertos, el cuidado. Realmente me encantó, o sea, esa actitud. Gente, yo ya había preparado, qué sé yo, botellas, porque encima trabajaba en el techo la semana. Claro, porque se lleve la botella y se era de él. Claro, dos o tres botellas de esas de plástico. Para tirar había, después. Claro, un vaso de plástico, cosas que, iba a tomar, si tenía que comer, un cuchillo. Y él se trajo absolutamente todo. Y después para cambiarse, dice, señora, tengo que pasar al baño. Y sí, señor, bueno, fíjese, después como que él me quería decir. No, como él me quería decir, bueno, fíjese, entonces no, todos los días limpiar el baño, dice, pero bueno, yo vengo de afuera, más allá de que me cuido. Pero bueno, viste, esos cuidados es un tema. Yo estoy con el tema del gabinete, así claro, que el gabinete vos también estás tiene que haber ahora una distancia entre, antes podían cruzarse en la puerta, ahora no. Y ahora no, ahora tengo que tener una media hora para que me den tiempo a cambiar todo. Y entro con el rociador. Está bien, por todos lados, porque no recuerdo que si fue al baño o no fue al baño, por las dudas, entró al baño. Está bien. Por todos lados. Son cuidados que hay que tener. El 70 mata todo. Sí, son cuidados que hay que tener. Vieron que está ahí una propaganda que es ABC. Sí, está muy buena. Está muy buena. Todos creo que debemos, yo aprendí a decir, señora, un poquito más para atrás, por favor, aprendí. Porque antes me daba vergüenza, ¿viste? Por decir una loca. Bueno, aprendimos. Bueno, todo esto, no sé cómo nos fuimos de la energía positiva. Yo soy la que arranco, pongo las piedras. Sí, nosotros tratamos de seguirte, quédate tranquila. Arranco y sigo. Bueno, 4:25, ya vamos con una cancioncita, Dami, que tenés guardada para ahí para el día grisecito que tenemos hoy. Talía. Maluma. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores. Y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí. Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento. Baby, seguimos refrescando tus tardes de verano 2021 con FM Box 102.9 desde Quilmes para el mundo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, que acá estamos en la tercera parte de nuestro programa. Llámanos, llámanos, porque este día da para escucharnos. Seguramente que mucha gente, muchos oyentes nos están escuchando. Queremos saber tu opinión, queremos que nos llames, queremos que nos des tus recetitas de cuando estás cabizbajo, cabizbaja. ¿Cuál es tu receta para la buena onda, para la energía positiva, para salir a la vida, al laburo y enfrentar lo diario, lo cotidiano y estar siempre, no le digo sonriente, porque las cosas cotidianas también a veces no son para estar todo el día, pero llevarla de la mejor manera? Igualmente yo siempre tengo sospecha de la gente que es extremadamente positiva. O sea, no me lo banco mucho eso, ¿eh? No. Es verdad, porque ese que viene dice, ¡ay, todo bien, todo claro! ¡Me va bárbaro! No, viste, como que nunca siempre... Nunca una pena. Sí, es como sospechoso. Para mí, ¿eh? Ojo, hay gente que es extremadamente positiva y está todo más que bien, pero... Dale, tan positiva, sí. No te pagaron el sueldo durante 6 meses, positivo. O sea, positivo. Esas cosas me bueno, pasan. Ya sabes que le va a dar el test positivo. Claro. O sea, no acordate entiendo. Acordate que el COVID es positivo. O sea, no entiendo esa gente que a todo le ve la parte positiva. Bueno, no, capaz sí, que yo no estaría de, tampoco, ¿no? Claro, no, es de esconder. En algo siempre. No, mira, yo siempre sos tan feliz, siempre. Dale, flaco, dale. Ahí estamos. Todo el tiempo sos feliz, ¿no? Mira, basta. Yo siempre digo que las redes sociales son la gran mentira. La foto de la hipocresía. Porque yo miro, ¿no? Veo todo el tiempo. ¿Qué miras? Miro, no sé, las redes sociales. A mí me encantan las redes sociales. No sé, sí. Familias enteras, mujeres, hombres. Todo maravilloso, todo es lindo. Y yo digo, yo no soy de subir mucho. Nunca, ¿viste? Se cagaron a puteada. ¿Entendés? Eso sí, me pasa. Entonces yo digo, una vez yo le recriminé a mi pareja, no subí nunca una foto juntos. Mirá fulano. Fulano a los 9 meses se fue con otra. O sea, no, prefiero que no subas nada. No, yo pienso lo mismo. Sí. ¿Entendés? En la red, o sea, toda esa felicidad ficticia que tenemos la necesidad, el ser humano, de mostrarle al otro, sí, tiene que ver con esto que hablo de la energía. Quiero que siempre me vean pum bien, para sí, arriba, bien. No, y que todo el mundo piense que estoy re feliz. Y, yo sí, tengo una. Tengo que varias, tengo la, ¿no?, familia perfecta, claro, los hijos perfectos. Y a veces, capaz por no decir la realidad, capaz que. Totalmente. Viste, disfrazo de que está todo feliz. Sí. Y no está feliz. No está feliz. Capaz que es una amiga o algún contacto tuyo que te está todo el día, ay, pues no sabes cómo estoy. Y te viene a llorar en el hombro porque está mal con su pareja. Y después la ves a las fotos felices en Facebook. ¿Para qué te sacas esa foto? Si no estabas mal. ¿Entendés? ¿Y por qué eso tiene yo que ver? Yo sé la posta, que estás mal. Claro. Pero eso no tiene que ver con para darse fuerza también la persona, ¿no? También. Si ella también se lo cree, la persona capaz que lo que bueno, pone. Bueno, pero las redes cree sociales son una gran mentira de la energía positiva y de todo lo positivo. Pues muchas, claro, veces son una gran mentira. Sí, sí, son una gran mentira. Mira, ayer te voy a contar algo. Ayer me llegó un aviso, un informe, o fotos y videos de algo muy lindo. De algo muy lindo que le pasó a una persona que, para mí, querés mucho. Y sí. Y yo estaba en casa sola como una tarada, fuera de que le escribí re emocionada y qué suerte y te felicito y me alegro de lo que te pasó. Pero yo lloraba en la cabina. Me acordaba de cuando vos llorabas. Pero yo soy una tarada. No, pero tarada bien, no lo sí, vi no, mal. No, emocionada. Me gustó haberlo sentido. Que claro, yo esté contenta porque sé que a la otra persona le pasó algo lindo y le pasó algo que se lo merecía y no sé, y me acordé de Andrea del día de que estoy acá. Yo, pero yo, bueno, qué bueno sentir eso. Claro, por eso quiere decir que sea una santa puricasta. No, no, pero está no, re bueno. Un lado negativo, sí, claro, un lado malo. Todos lo tenemos. Pero me alegro que me mueva por ese lado y que totalmente yo esté feliz con algo bueno para el otro. Claro, claro. Yo siempre digo, a ver, ninguno es santo, ni tan diablo, ni tan no santo. Todos tenemos nuestra cuota de picardía, nuestra cuota nuestros de maldad. Nuestros propios demonios. Nuestros propios demonios, nuestros propios muertos en el placar, como dice, olvídate. Sí. Porque, a ver, yo no creo en esa persona que siempre es buena. No. O en esa persona que siempre es mala. No. Todos tenemos nuestra. Pero lo que sí, lo bueno que uno rescata de las personas, que si alguna vez uno hace algo, que no existe la maldad de que decís, bueno, te hago esto para reventarte la existencia, reventarte bien la yo vida no que sé te vaya. Qué gana de tener la gente, de pensar así, pero yo. Porque no vivís tu vida. No, por supuesto. No tenés vida. No, no tenés vale vida propia. No me alcanza para otro pensar durante el día. ¿Cómo hacés para pensar una guachada al otro? O sea, te tiene que salir no, natural. Estás atenta. Pero yo he hecho guachadas. Yo he hecho guachadas. ¿Vos no has puede, hecho? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, no de mala, bueno, ¿eh? Bueno. No de mala. Y volvemos a la envidia buena, mala. No de mala, sino de, no sé. Bueno, a ver, hay un refrán que dice que en la guerra y en el amor está todo permitido. Bueno, no estoy tan no de acuerdo. Bueno, la guerra el amor, y el amor también. No. Bueno, debería. no sé, uno hace cosas. Bueno, Berito, contá. Bueno, estábamos hablando de la energía negativa. Ya se metió en un terreno que nadie puede. No, en otro día. Se metió en un terreno que nada. O sea, por más que nos mire, no le podemos. No puedo entrar el pie, ¿entendés? No puedo. Yo ya tengo miedo. Basta, che. Chicas, hoy es mi último día, quería decir. No. Sos re buena, Vero. Te queremos, Vero. Te re queremos. No, eso de andar pinchando alfileres, fotos no, pero bueno, habla de... ¿Vieron que la gente mayor... Tengo una anécdota para contar. A ver. Una conocida mía me contaba hace unos días atrás que alguien, creo que era su mamá, espero que me esté escuchando la persona, recortaba las fotos de los muertos. Y llegó un momento que quedó esta chica sola, porque se habían muerto todos los de las fotos. ¿Viste que...? También eso de recortar las fotos. Claro. Recortaba las caritas, recortaba todo y quedó mi amiga sola, todo el resto. Pero después va a pasar como Coco, que si no está la foto... Ay, mira lo que... Esa película me muere. Sí, va a ser hermosa. Preciosa. Ay, chicas, yo tenía miedo a todas esas cosas. Yo tengo acá un mensajito de alguien que nos está escuchando, que no voy a decir quién es. No, no importa. Ni nada, pero ella me da una recetita para cuando vieron cuando las personas se ponen pesadas, mala onda, que eso que te tira energía negativa, que siempre tienen un algo, que ponen palo en la rueda por alguna razón, ya sea hasta para ir al supermercado, no importa. Sí. Esas personas que son mala onda y no, y siempre se la agarran como ensañándose con uno bueno. Ella me manda una recetita así casera. Me dice que con una dulzura y ternura escriba en un papelito blanco el nombre del apellido de la persona y que lo ponga a frizar. Entonces la persona se deja de jorobar. ¿Quién no lo hizo? No, mentira. A vos, te digo, estás frisada. O también ponerlo en la planta de los pies y lo pisás. Esa también, el nombre dame lo estás pisando. Dame la pizarra y un papelito. Eso también. Me acuerdo que en el secundario lo hacíamos para que no vengan los profesores. ¿Y venían? Venían igual. No. Bueno, pero igual acá di tu recetita MM. ¡Apa! MM. Con los confites. Y como los confites. Qué dulce, por eso dio una receta de dulce. Tal cual. Nos podrías pisar el confite. Ojo, mirá qué iniciales diste. MM. MM. Claro. Mariano Martín. Gracias, Mariano. Bueno, acá estamos hablando de todo un poco, pasando un día lindo, divertido, acá una anécdota en esta mesa. Esta mesaza. Que dimos en llamar, no contaban con mi astucia. Estamos recibiendo mensajitos que no vamos a poner al aire porque son tantos, está todo tan abarrotado. Basta, Dami, basta. Dejá de hacernos señas. Selecciona. Hoy no vamos a escuchar a nadie. Hoy no. Solamente vamos a hablar nosotras. Sí. Porque la gente, claro, quiere salir al aire. No se puede, gente, con todos. ¿Y cómo hacer de un momento así, pesado y de claro, no se puede. Ponerle onda. Sí. Yo puedo contar uno que me pasó a ver, ¿qué te pasó? ¿Fin de semana? Sí. Fin de semana pasado, ¿no? O sea, ya tenemos un... ¿Fuiste para el parque? ¿Fuiste a tomar sola al parque? ¿Eh? André. ¿Al parque? ¿Fuiste a tomar sola al parque? No era por eso. Bueno. Para el parque. Pero yendo para el parque. Ah. Estaba yendo por Independencia. Ya. Ella se maneja en Capital. Sí, ella es así. No. Estaba yendo. Después que bajé la autopista, ahora Independencia, mi camioneta tiene gas. Es a gas. GNC, más barato. Sí. Bueno. Que en este momento justo le tenía que hacer la prueba hidráulica y bueno, salía caro, así que lo dejé para el mes que viene. Y cuando fui al mes que viene, que es ahora, ya había aumentado. Pero bueno, eso es una reseña al margen. La cuestión es que, entrepite, ¿qué flauta? Yo estaba andando de nafta, ¿sí? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Independencia, feliz. Se para el tránsito, un montón de autos, que era una cola larga del semáforo. No me digas que paraste en Salta, enfrente de la iglesia. No tiene nada que ver con... No. Un motoquero se me para a mi lado y yo dije, ay, me va a afanar. Porque uno siempre que piensa mal. Sí, que la moto le va a afanar. Y no, era un ángel que me venía a avisar algo grave. Me hacía señas. Y yo digo, a ver, ¿qué querés? Y me dice, se te está cayendo un tubo de gas. ¡Ah! O sea, ¿se te cayó? ¿Se te desprendió? No, él dijo, se te está cayendo un tubo de gas. O sea, estaba el Minion, estaba asomando. Claro. Entonces, encima, mi tubo de, primero, un tubo de gas. Yo pensé que tenía uno solo. Y resulta que eran dos, ni yo ni sabía. Pero claro, estaban mis tubos de gas están bien escondidos atrás del caño escape. O sea, por lo general, a todo el mundo se le ve bien prolijito. Sí. Pero a mí ni se me ven. Este estaba asomado. Bueno, yo, por supuesto, desconfiando de y dejé pasar. Claro. Yo dije, bueno, chao, gracias. Se va. Yo avanzo más o menos una cuadra por Independencia cuando pude parar en una entrada de garage. Porque aparte, ¿cómo hacía para el tránsito? Claro. Sí. Sábado al mediodía. Y, bueno, paro. Me bajo, cierro la camioneta, todo pensando en que nadie me esté siguiendo. Ni nada. Sí. Voy atrás del auto y veo asomado el tubito de gas. Acercándose al piso, digamos, no se movía, pero estaba en un lugar que no tenía que estar. Claro. Y en diagonal, o sea, estaba una punta caída. Sí, ah, sí. No. Bueno, dije, espero tener suerte, y yo seguí hasta mi destino, que era Palermo. Arrastrando el tubo de gas. No tocaba el piso. Claro. Pero justo vi un señor mirando la situación, que era un tachero, y le digo, vos, que con esto estarás más fogueado, canchero, porque seguramente tenés GNC. ¿Puedo andar así? Y me dice, sí, no agarres un pozo. Claro. Entonces me dice, anda despacio. Que esto, le expliqué hasta dónde iba. Me dice, bueno, anda muy despacio, pero lo tenés que solucionar. No podés andar así. O sea, él no sabía que yo había venido de Quilmes. No sé desde dónde lo tendrías venía. Había, para mí era en ese momento que se había asomado. Si no, pienso que me hubieran avisado antes. Bueno, la cuestión es que llego a destino, justo, con mucha suerte, estaciono en la puerta del edificio. Y en un lugar que se podía estacionar hasta en cualquier momento. O sea que no por fin de semana. O sea, si después a mí me agarraba un horario que no se podía estacionar, ese era permitido. O sea que yo estaba liberada y relajadísima. Que dije, yo lo estaciono acá y que sea lo que tenga que ser. Veremos cómo lo solucionamos. Mientras tanto estoy bien estacionada. Así que yo llegué a estacionarme. Bueno. Para eso también tenía problemas que no había pagado el celular y demás, entonces no tenía crédito, no le podía avisar a mi novio que estaba llegando, así que le digo, mira, pasa esto, pum, le muestro el Minion asomándose. Y entonces dice, bueno, yo me tenía que ir a la casa de una amiga, me llevó él con su auto, todo. La cuestión es que yo dije, yo mañana llamo a la grúa y me voy a Quilmes en grúa. Claro, ¿y pudiste? Bueno, no me mates el remate porque porque el tema era que yo me relajé, ¿entendés? Claro. Y que decir, no, a ver cómo lo soluciono. No, yo dije, yo después en mi casa, voy a mi casa y lo soluciono. Bueno, no, y el remate es que no lo solucioné en ese momento porque la grúa nunca llegó. Claro. La del seguro, ¿viste? Claro. Se está yendo. En cualquier momento le mandamos el recorrido. Sí. 3 horas, 4 horas. A la quinta hora me fui. Claro. A la sexta hora cuando me llamó yo ya estaba en mi casa y le dije, con no, el Minion, le digo, claro, la grúa. Claro. Entonces sí. No, pero bueno, le hicimos un atamos con alambre, con una soga, metimos la soga por el agujero. Ah, porque les explico qué es lo que pasó. Esto no se estaba cayendo de su abrazadera ni nada, sino que rompió el piso de la camioneta del peso. Lo cortó, claro, así como una brelata. Claro. Entonces del peso. Yo veía el piso. Entonces por ahí metimos una soga, lo abrazamos al Minion y trajimos hacia arriba y atamos con unos justos. Yo tenía unas maderas ahí, como la película, ¿viste? Justo había un barral ahí. Y dije, ay, pará, me servís. Y lo até. Y así vinimos. Y mi novio atrás, a una cierta distancia, como para ver si no se me movía el tubo de claro, donde estaba. Claro. Entonces, bueno, y así fue como llegué a Quilmes y lo solucioné haciendo la prueba hidráulica, que van y te sacan los tubos. Claro. Pero yo quería rescatar con la tranquilidad que me lo tomé. Lo tomaste. Porque yo no dije, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Dije, bueno, tranquilo, llévame lo de las chicas, que me cuento con las chicas. Me llevó al otro día, bueno, después me fui a dormir re tranquila, sí. Y en su momento, como a las 5 de la tarde del domingo, llamé a la asistencia y dije, veníme a buscar, me tengo que ir a mi casa. Sí. Bueno, no resultó tan tranquilo, pero yo hasta ese momento, yo pasé todo el fin de semana re tranquila. ¿Y qué vas a hacer? Ay, ¿qué podía hacer? ¿Qué una podía hacer? ¿Nos enseñás? Sí, nos viste enseñás que es una manera de... Bueno, sí, sobre todo yo a tomar las cosas como buena onda. Yo suelo tomar las cosas así, ¿de verdad, chicas? Así. Pero a veces se le echa la cadena. Con a mí me pasa cuando se me caen las cosas. No, es como yo digo, me tomo todo con tranquilidad. Me tomo todo. Por más que me esté tomando con tranquilidad, a veces igual me pongo del lado de lo que está pasando. Se me cae una cosa. Pum. ¿Viste esa mañana que te levantás y se va a caer todo? Pum, se cae. Y entonces, capaz que se va cayendo las cosas, falta uno. Vos también te querés caer. Toma, lo tiro y que se vayan todos al piso. Pero bien. Positiva. Pero bien, porque es aliarse. Es aliarse. Todavía. La intelectual del grupo. Que viene con los mensajes sí, tiernos. Muy positivo. Pensemos en el otro, a la mierda, con todo lo que se cae. Todo. Bueno, a vos te decimos que nos llames al 11-6400-7047 y si alguien... ¿Hay llamado? Alguien llamó. A ver, escuchemos. Hola, Vero, y a toda la gente del programa, un saludo enorme y agradecerles que estén desde el otro lado haciéndonos compañía. Lo que quería pedir es si Ana Laura puede contar el día que estuvo aprendiendo a manejar. Digo, aprendiendo porque creo que todavía no aprendió. Un beso, los escucha. Muero. Lo tengo que contar. No voy a emitir mi comentario. Supongo que es el mismo señor del portón. Ah, el señor de latitud juvenil, ¿no? Una cosa es latitud, otra cosa es el portón, otra cosa es el auto, otra cosa son. Ana Laura, por favor, contame ya. ¿Qué pasó ese día? Lo que el pobre trató de enseñarte y nunca aprendí. Bueno, yo te voy a contar cómo fue la historia. Yo tenía un Volkswagen 1500 que en la separación le tocó llevárselo a él. Sí, siempre el papá de mi hijo, hasta que volvió a casa el Volkswagen 1500. Pensé que el otro manejaba. No. Bueno, vuelve el Volkswagen y digo, bueno, voy a aprender a manejar auto duro. O sea, si aprendes con eso, ya está, ¿entendés? Bueno, entonces, nada, instructor de manejo. Contate si quieres. Instructor de manejo, ahí... Y era él, la persona que llamó. Sí. El instructor sabe que instructor. No aprendiste. Después hizo el miércoles dos autos. Yo los hice percha. Bueno, ¿qué pasa? Él iba con el termo y el mate, yo manejando. ¿Con qué necesidad del termo y el mate? Él iba relajadísimo. Entonces, pobre. Me dice, agarrá República del Líbano y cruzá la vía para Irigoyen. Y yo ya me había enculado, porque yo no quería ir por ahí porque me ponía un poco nerviosa la avenida. Y él seguía con el termo y el mate. Y decía, pero cruzá, Laura, cruzá. Crucé por República del Líbano para Irigoyen y seguí de largo, o sea, crucé Irigoyen. Sí. Menos mal que no había auto ni gente. Y entré con el auto al negocio. A la farmacia que ahora está. ¿Qué la estaban haciendo? ¿Tienes ibuprofeno? A lo cual. Bueno, él seguramente necesitó algo de la farmacia. Él seguía tomando mate. Y yo me bajé y les dije. ¿Tenés algún par de alentes? No, le digo, mirá, perdoname, no tengo registro, estoy practicando. Dame el número del dueño. No, me dicen, quédate tranquila porque el portón había que hacerlo. O sea, las rejas había que hacerlo. Es como que les ayudé a sacarla. Tener la reja. Lo pasamos por el seguro. Bueno, así fue. Número dos, camino La Plata. vamos para La Plata y no sé. Pero vos eras audaz, te sacaba por lugares. No. Yo con el Volkswagen fui hasta La Plata y volví por la autopista. Aparte, bien. Con el auto, no con el Volkswagen, con otro, fui hasta La Plata. Y agarramos, estaban haciendo ese camino Ensenada, creo que hoy nos acordamos de eso, que y había luz, estaban poniendo como las luces, ¿sí? Yo, y no la calculé. No la calculé que venía un ciclista. ¿Entendí? Para no agarrar el ciclista, agarré el cordón y se mierda el tren delantero. Volvimos con grúa. O sea, hice percha el auto. No mío, el otro auto. Pero el señor de la bicicleta bien. El señor de la bicicleta bien. Está bueno, vivo. Eso es lo importante. Laura, eso habla bien de vos. Habla bien de mí porque yo en la farmacia me acerqué y dije, ¿qué tengo que pagar? ¿Qué hago? ¿Entendés? No, me dijeron, quédate tranquila porque está en construcción. O sea, y la farmacia está Irigoyen y República del Líbano. Antes del outlet, esa farmacia yo entré con el Volkswagen. Con el auto hasta el mostrador hice mi pedido. El pedido ya lo hice yo. Así que imagínate. Soy del delivery. Gracias a Eduardo. A Walter. ¿Para qué no le dices el nombre? Porque le cambiamos los nombres. Quiero agradecer las rejas a Pampa Taller. Bien. De rejas, así que sí, Pampa, taller de rejas, quedaron hermosos porque yo lo tenía fe. Fui a la casa de Ana Laura y están rejas Pampa. Espectaculares. Rejas Pampa. Así muy, que muy lindas el portoncito que le hicieron. Ana divina, divina. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Y gracias a Walter, que tiene, la verdad, un aguante, pobre. Y la paciencia. Entró con el tipo seguir tomando todo el mate. Termo, todo entró a la farmacia. Imagínate el aguante que tiene ese hombre. Sí. Por Dios, bueno, gracias porque nos llamó, nos está escuchando. ¿Sabés qué, Walter? Nosotros le hicimos seña a Damián. Dijimos, si llama Walter, sí, el resto no, los 190 que tenemos esperando el otro viernes. La gente quiere contarnos y nosotros ya no nos damos abasto de poner tantas cosas en el local. Nada. Estamos nominadas. ¿Al premio? Sí, al premio. Imagínate si algún día nos llaman. Si nos nominan. Yo quiero ir. Yo quiero ir. A Polirrubros. Pensé que Poliladro nos iban a decir. Polir todo de este programa. Yo sé que mucha gente nos quiere serruchar el horario del programa. Bueno. Vas a tener que comprar una sierra grandota. No sé, yo... Porque, viste, no se puede, este horario ya está, los viernes es nuestro, así llueve, salga el sol, esté lindo, nosotros acá firmes, como Rengo en la muleta, diría mi abuela. Sí, porque, claro, firme. Claro, porque no la puede soltar. Ay, claro, ¿se acuerdan cuando hicimos el programa de refranes? Bueno, faltó ese. Firme como Rengo en la muleta. Y el otro día miraba estos refranes y vi uno que ese día cuadraba con el que otra vez la mula al trigo. Ese, para vos. Si me estás escuchando. 1, 2, 3, tenemos la tandita de la radio. Hay que vender todos los artículos que tienen preparados, negocios, profesiones, marcas. Y ahí va, Dami, vamos. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5. Quilmes, Centro, WhatsApp, 11-44-49-69-48, estudiovaca@gmail.com. Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus.

Explota, y tiraba la cabeza para atrás. Imagínate, yo era más Maradona que Rafaela Carrá, con los rulos. O sea, mira lo que es. Me encanta, Rafaela. Esta noche. Esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche. Mi vida. Desde no puede ir a un karaoke. Desde esta noche. Ella va más allá. Quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Decía que la culpa es mía. Cuando se la traicionó. Culpa mía, al diablo con la libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso sí, hubiese sido enamorado. No, no digas que me quieres y al amor. Cállalo, digo, no. ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Esto es actitud. Vamos a hacer viernes de karaoke. ¿Ustedes quieren que la gente nos envidie? La gente envidia hasta vos. La gente envidia hasta pavada. Esta actitud. La gente envidia a eso. Van a decir, esas chicas están normales. No están bien. No sé, pero más de una. Encima el día. Más de una va a querer estar en nuestro cuerpo. Bueno, hablemos del clima. ¿Vos qué sabés? ¿Va a llover? ¿Va a seguir lloviendo mucho más? Yo estuve repasando. La nubecita. Yo estuve repasando todos los servicios meteorológicos porque, bueno, mañana asadito, como ya le dije, familiar. Con la distancia social. Tengo mi comedor y donde está la parrilla hay un tramo largo. Le dije, gordo, vas a hacer igual el asado, no importa, lo hago igual. Bueno, jodete, mojate, porque mañana llueve torrencialmente y tormentas. Hoy decía mermando las tormentas. Yo veo un pequeño mermando, pero mañana viene con todo otra vez. Viene con todo. A poner los tachos, a los que tenemos goteras. Sí. Yo gracias a Dios ya no. Claro, ya no. Yo digo, como los techos. Viste a Córdoba, Santa Fe. Sí, por Dios, sí. ¿Vieron lo que Entre le pasó? Una de los chimentos, si entramos en la hora, las filosas afiladas, que es la lengua, como Moria, ¿viste que dice la lengua karateca? Karateca. Bueno, así. Esta semana, pobre esta chica que canta poco asado, mucho humo, un poco te lo resumo. Yo te digo, la conozco con otro tema. La salada. Olvídate, para mí. A ver, es ese salada. Cántate. Rocío Quiroz. ¿Lo tenés vos? ¿Quién? Pero ¿cómo? Pero Rocío Quiroz. Rocío Quiroz. Sí, Quiroz, amor de la salada. Amor de la salada. Sí, sí, sí, sí, sí. Tu amor era de la salada. Sí. Bueno, ay, mire, joven, esta joven. Noche que... Bueno, estuve mirando eso. Bueno, pobre. Cantando, la verdad que me dio pena. Chica muy humilde. ¿Qué pasó? Vive en una vida bastante sufrida. El temporal, ella está construyendo junto con el marido y aparentemente estaban haciendo el piso de arriba. Bueno, el temporal... Voló todo. Ella vive en Chascomús. Sí, en Chascomús. Y le voló todo. Ahora hay una crecida del río Córdoba. Pero no solamente Córdoba. Le voló todo lo de arriba, sino que lo de arriba... Sí. Entonces le rompió todo, lo de abajo. Todo lo de abajo. Le destruyó todo. Tiene un bebé o una bebé, no sé si es una nena o varón. Una bebé. Y una bebé, y bueno, estaba desesperada. Y acá está bueno rescatar la solidaridad de sus compañeros, que a veces parecen a Greta, ¿viste? Que decir, la tipa. Bueno, todos sus compañeros del cantando pusieron guiturri, pero Moria Kazán, junto con un empresario amigo, entre los dos. Un abogado. Entre los dos pusieron un palo, así que... Un millón de pesos. Sí. Para terminar un millón de pesos en materiales. Sí, un millón de... Ya sé quién es la chica. Bonita. Es una chica bonita. Sí, sí. Sí. Es común. No, porque... Muy agradable. ¿Viste cómo se llama? Sí. Es agradable, no, sí. Claro. Sí, después estoy yo también. No sabía que estaba. Pero bueno, habla de la solidaridad también, porque uno piensa que todos ellos en ese ambiente son todos muy... Frívolos, que ayudan a la gente de la pobrecita para decir soy solidario. Bueno, en este caso, gracias a... Y ahora estoy mirando acá Córdoba, cómo se desbordaron los ríos en Punilla. Bueno, chicas, pero Córdoba todos los años para esta época. Esto es tremendo, esto es tremendo. Qué bárbaro. Espalda, Huerta Grande, Villa Jardino. Sí. Yo no conozco Córdoba. No. De verdad. No, yo tampoco. Conozco todo el sur. ¿Sí? Sí, pero no Córdoba. Córdoba es muy lindo. No conozco Córdoba. Así que bueno, esto es uno de los chimentos. ¿Tienen algún chimentito? ¿Ustedes algo de la farándula? extranjero, nacional, internacional. Hablando de internacional, no llamo más. Yo quería tener contacto mexicano, con el mexicano. Yo tengo un chimente internacional. A ver, internacional. ¡Wow! ¿Qué pasó con la casa de Luis Miguel en Acapulco? Uy, la pucha. ¿Qué pasó con la casa? ¿Tacha pelota? ¿En serio? Sí. Entraron unos youtubers, es la que está en Acapulco, la que desemboca ahí en las playas de Acapulco. Sí. No estuve en Acapulco, ¿eh? La de la novela, sí. Mucha pelota, está abandonada. Ah. ¿Pero qué le pasa a Luis Miguel? ¿Qué le pasa a Luis Miguel? ¿Dónde él está abandonado? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Luis Miguel? ¿Dónde está la madre de Luis Miguel? ¿Dónde está la madre de Luis Miguel? ¿Qué aventura? Nada. La verdad. Si algún día querés venir a sentarte acá para que te demos cátedra a nosotras, porque evidentemente tu trabajo no da resultados. No. Nosotras podemos decirte, mirá que en investigaciones privadas somos mandadas somos a hacer unos cracks. Pero sí, ¿eh? Y vi fotos, está hecha pelota y estos youtubers se metieron, sacaron fotos, filmaron, qué sé yo, y es verdad, está hecha bolsa, bueno, está descuidada. Pasa que este muchacho tiene un tema con el alcohol, con la falopa, no sé con qué tiene un tema. Con la vida. Sí. Luismi, la vida. Pensar que tienen tanta guita, que tanta ese guita. Pasa a ser el problema. Yo pienso que se olvidan es de otras eso. Cosas, ¿no? No, sí, como que siempre vas a querer más. Cuando llegas a esos lugares, siempre es más. Es como cuando dicen, uy, qué sé yo, Salvador Dalí, sí. Esos genios, ¿me entendés? Einstein, y eso, y siempre quieren más. O sea, no lo comparo con Luis Miguel, porque Luis Miguel es un cantante, pero en ese sentido siempre como que la cabeza te va a ir mucho más. Totalmente. Y quiere más. Quiere más. Y Luis Miguel, no sé qué le pasó a este chico. O sea, más allá del padre. Yo una vez... Bueno, entre el padre chica, y la vez, madre, capaz que en hace, algún lado detona. Sí, sí. O en algún esa momento. Esa mamá, ¿dónde estará? Sí. En algún momento. Hace como 2 o 3 años yo vi en la tele cuando se le bajaron el espectáculo. Él arriba del escenario. No se podía mantener no, pie. Sí, sí. Estaba no, lo que yo recontra mamado. El otro día pasaban pedacitos de él como... Viste, yo qué sé, recordando, ¿no? Sí. Y desde chiquitito venían y yo había partes que decía, este no es Luis Miguel. ¿Viste? Y porque encima que tiene sus imitadores. Mucha transformación de un, ¿viste? De una sí. Foto a la otra foto y al que venía tercero. Sí, sí, sí. Y yo decía, ¿dónde salió? No sé, me parecía así que alguien lo reemplazaba porque no... Andá a saber, porque tampoco ve a sus hijos. ¿Qué le pasará por la cabeza a Luis Miguel? Y para mí no sé, qué sé yo, viste que esos grandes artistas que no saben cómo manejar su vida pública. Y ahora me encanta porque fuimos de La Falda a Villa Jardino a Acapulco, la casa de Luis Miguel. Está bien. Así son las personas, la vida es esto. Como la vida misma. Hoy estás allá, mañana por acá, pasado, es así la vida. La vida misma. Hoy estamos y mañana no. Y mañana no sabemos. Por favor, Juanmita. Claro, mirá, viste, ¿no? Y Pampita. No. Uy, dale, compa. Ay, Pampita está. La tenis en trofeo. Pero está o no está. Porque pará de tanto misterio. Pampa, dale. ¿Cómo está, para mí está. ¿Vos decís? ¿Qué sé y yo? Y está de vacaciones, ¿no? Está embarazada. Dice que el domingo es el día. Que ¿lo va a decir el domingo? Ah, yo escuché los chimentos. ¿Por qué? Sí, ¿qué el domingo? Porque cumpleaños ella. Oh. Ah, su cumpleaños. Ah, aparte está ya está en México en esa cadena de hoteles que ella es como la cara. O sea, no es que pagó. Claro, no. Fue con todos los chicos. Sí. Qué suerte. Van de canje porque obvio, ella es la cara de la cadena de hoteles. Sí, donde él, Moritán, le pidió matrimonio. Yo puedo ir de canje al picnic que está acá en... El recreo del pejerrey. O sea, ¿qué cosas nunca te van a pasar? Esas. Que se arrodillen para pedirte matrimonio. Nunca te va a pasar. No te va a pasar. Anillo. Cintillo, helicóptero tampoco, no, flaca. Verdad. No te va a pasar. ¿Qué cosas no te van a pasar? Esas. Por más que seas re positiva, no te va a pasar. Y ahí yo voy, pum, y ahí todo lo positivo se nos nada, no. Desde ya, yo digo que esas cosas no te pasan. Es mentira. Bueno, a Pampita, ese nivel, después no te pasa. No te pasa, no olvidate. No, bueno, ¿ves cómo nos fuimos? De Pampita, Acapulco, a la agua que arrasó Villa Jardino. Todo México. Nos falta Ricky nada más. Ricky está enamorado de su amor. Lo vi. Recordando el otro día, tuvo un recuerdo, esto lo leí por este. Por las redes. Sí, por Google. Viste, yo googleo mucho. por Google, tal. Pedo como vos sin avión. Y él recordaba, porque aparentemente lo que dicen las malas lenguas, que tuvo un romance que fue el amor de su vida, aparte de este que tiene ahora, que es el padre de sus hijos y demás, que el amor de su vida fue Juan Castro. Sí, yo también escuché eso. ¿Quién no? Yo lo vi personalmente. No. Tremendo. Yo estudiaba en Palermo. En el ISPE, y él vivía cerca de ahí. Y me lo crucé una vez y me paralizó sobre Bulnes. ¡Ay, por favor! ¡Qué hermosa criatura del Señor! Sí, sí. Divino. Sí. Petizón. Pero divino. Divino. Bueno. Y bueno, dicen que el gran amor de él fue Juan Castro. Sí, que cuando él se largó, se tiró del balcón, o se cayó, la verdad que nunca se va a saber. O lo cayeron. Él sufrió mucho, él tuvo un tiempo que estuvo muy mal, porque, bueno, aparte no lo pueden exteriorizar. Viste, en ese momento él no lo había blanqueado y demás, porque aparentemente estaba eso, ¿se acuerdan? De que, si dice que es gay. Claro, que no se hablaba de eso. Por favor, no va a vender discos, no va a... ¿Cuál? No, papito, vende todos los discos. Yo fui a un recital de Ricky Martin. Yo también, olvídate. Me la pasé mirando y creo, imaginándome el olor que tenía a perfume. Llegué adelante destruida. Llegué. ¿Qué, primero te fuiste abriendo paso? Sí, más o menos. Mientras sí, todas cantaban, ella es lo único que esperaba. El tema era así. Mi amiga me dice, yo te acompaño a ver Arjona, porque era mi época de Arjona, ¿viste? Yo me daba y lloraba, esas épocas que uno le agarra, ¿viste? Sí. Así. Y le digo, bueno, está bien, vos me acompañás a ver Arjona. Flor de amiga, ¿no? Que te bancó en el... Porque sí, el que le gusta Arjona estar... y el que no. A mí me gusta. Tengo una anécdota también con eso. y yo dice, bueno, yo te acompaño a ver a Ricky Martin pensando que Ricky Martin no iba a venir a la Argentina. Vino. Y era la época que cantaba Ale, la Copa de la Vida. Bueno, mi amiga quería adelante. Verónica Pereira era. Y fuimos adelante. Ella quedó atrás, pero yo seguí. Metí. Llegué adelante. Te hacen pelota. Sí. Tenía unos trajes Armani. Yo digo, ay, la fortuna que tiene puesta. Y yo imaginaba el perfume Armani. Transpiraba con perfume ese hombre. Pensé que te imaginabas sacándole el traje Armani. Y haciendo y abrochándose la camisita Armani. ¿Viste que usaba esas levitas? Pero te hiciste toda la novela. Yo me hice toda la novela. Pero vos estabas impresentable, porque venías del fondo. No. Y con Arjona también me pasó una anécdota. Nada que ver. Mi amiga María José nunca había ido a ver Arjona. Y me dicen, a Laura, vos, vamos a ver Arjona, vamos. Y yo soy muy tranquila para los recitales. O sea, sí, nada que ver. No, de verdad. No. Todos deben pensar que yo grito. Yo me petrifico. Nunca pensamos eso. Claro. Ojalá María José la próxima llame y dé testimonio de que soy un potus en los recitales. Porque te quedas anonadada. Sí, me quedo como, opa, bueno. Ay, gracias. Qué atento. Bueno, estábamos volviendo con el blanquito. De Arjona. Una parola manejando el colectivo. El marido de María José nos esperaba en Bransen y Mitre. ¿Sí? Sí. Bajamos y todavía no había llegado el marido de María José, Rubén Divino, le mandamos un beso. Rubén, besito. ¿Qué pasa? Se nos acerca una señora y nos dice, esta es mi parada. ¿Cómo? ¿Cómo? Esta es mi parada. ¡Y este es mi cliente! ¡El marido de María José! ¡Yo abrí la puerta! ¡Me tiré en el auto! ¡Y la tipa nos quería sacar! El marido de José no entendía nada. ¡Cara, pero una prostituta! Y nosotros nos miramos como si estuviéramos vestidas, no sé, re provocativa. ¿Viste cuando te empieza a agarrar la persecuta? A mí me agarró un miedo. Nos tiramos adentro del auto. Nos confundieron por prostituta. Demasiado. coño le pegaron? Mira, la próxima que llame María José, esa fue la anécdota de Arjona. Digo, ¿pero qué le pasa a la gente? Y la tipa manoteaba la puerta y yo ya no sabía metida adentro. ¡Es cliente! ¡Me están sacando el cliente! ¡Cliente tiene dos! ¡Que hubiera dicho! ¡Claro! No, no. Bueno, esa fue. Branson y Mitre es una de las paradas. Chica. Sí. Ay, yo que iba a contar esto de la fiesta swinger. Resulta traeme, que... Traeme los policías. Sí, traeme los policías. Traeme los policías. Resulta ser que, no sé en dónde, Mar del Plata salió desde acá de la provincia de Buenos Aires, exactamente. Ay, desde, no sé, Lanús, República Argentina. Una combi, o dos, o tres, o cuatro combis, con parejas swingers, ¿no? Entre todo 50, pago. Para, entre 50 y 60 años. Entre aclarada. 50 y 60 años, todo pago. ¿Por qué necesidad? Le prometían de todo. Resulta en un hotel, ¿no? Resulta ser que a uno de ellos, la señora lo dejó de lado, no lo llevó. A un marido. ¡Qué genia! Entonces... El marido despechado, ¿qué hizo? ¡Le mandó la cara! El marido despechado llamó por teléfono y dio información precisa, concisa y con detalles de dónde iban a hacer esta fiesta swinger, ¿no? Y clandestina llegaron, a la vez. Abrieron la combi, llegaron todas las parejas, ¿no? Ay, vean, que yo supongo que este miraba al otro, el otro, todo, porque tiene que estar todo consensuado. Yo no sé cómo es el ambiente. Siempre en el tema de que sería clandestina, porque no podemos. No, hacer... no se puede. Bueno, estaba todo armado en la, medio de la festichola. Vos vas con vos, yo voy con vos, el otro va con el otro, qué sé yo, cómo será. Yo con vos. Resulta ser que se abre el portón del hotel donde estaban hospedados. Estas parejas que habían pagado su buen dinerillo para pasar un momento agradable dentro de su ideología sexual. ¿Ideología sexual? Bueno, es que me gustó, es muy correcto. Resulta que abren los portones y tipo Bernie, sí, entran la cana. Las y los policías. Estaban tan eufóricas las parejas, tan eufóricas, que se los confundieron y se las confundieron a las mujeres policías todas armadas. Así con los machetes. ¡Vinieron los strippers! ¡No! ¡Vinieron los strippers! ¡Ay, cómo me calentás! Le decían a uno de los strippers. ¿Seguro? Sí. Así le decía una a la otra, lo vi por el noticiero. Sí, lo pasé. Sí. Resulta ser que no eran los strippers, no. Era la cana que venía a incautar y a terminar con la festichola, porque este hombre, claro, despechado. Así que señor, tenga si usted cuidado. Piensa dar un paso en falso, lo primero que tiene que hacer es incluir al que tiene porque al lado. No hay peor cosa que una mina despechada. Y un tipo, porque este caso es el tipo. ¿Era acaso un tipo? El tipo. La mina no, ¿viste?, lo llevó al chabón. Ah, yo entendí. No. ¿Viste que genial? Siempre dicen la mina despechada. La mujer se fue. Se fue a hacer el intercambio amoroso, pero sola. O sea, claro. Viva, porque me encanta yo, el swinger. Sí. Ella se intercambiaba, lo que no quería es que él se intercambie. Entonces, claro. No lo lleva. Me encanta. No lo llevó. Me intercambio yo sola. No lo llevó, ¿viste? Y el tipo de... Toma, mira como te clavo la... Mira, la poli. Yo te la arruino, le dijo. Sí. Y bueno, la arruino porque estuvieron todos en gallola. Sí. Y todo, che, derechito a la camioneta. Derecha. Ay, que yo me muero, chicas. Aparte todos los videos. Chicas, parejas grandes. Mi hijo, yo me muero. A mí me claro, salís en todo. Yo me muero. Olvídate, me mato ahí, ¿no? Claro, no llego a la comisaría. No. ¿Y tu mamá? Tengo no, familia, una fiesta de swinger. ¡Mira mi mamá! ¡Mami! No, ¡mirá la directora del colegio! Bueno, hubo una época que las escuelas se prestaban, que fueron noticias. Sí. ¿Para que pase swingers? No, no. Para fiestas de fin de año llevaban stripper, ¿o no? Sí. De verdad, han salido en los noticieros que las escuelas... Bueno, Benito, vos prepará por las dudas. No, ¿te imaginás? Nos tenemos que entretener un rato. Es para recaudar fondos. Sí. Está el viaje egresado de mi hijo, algo tenemos que hacer. Pero... Estamos en la fiesta del plato. Claro. hablando. Pero es todo, a ver. No, ya es todo en pos de recaudar este dinero. Yo te digo, cuando, claro, cuando la cooperadora lo necesita. La cooperadora lo necesita. Cuando ya pensaste no, ya, que. La cooperadora no, no. Bueno, cuando no ya pensaste creemos. Que conociste todo, siempre hay algo más. Totalmente. Siempre totalmente. Hay alguien que supera. Sí. Mira. La realidad supera la ficción. Totalmente. Siempre. Sí, sí, sí. Siempre. Sí, son sí. cosas impensadas. Totalmente. O como esto, yo leí en la semana también una noticia que no tiene, no sé si tiene que ver, pero me dio cosita de unos animalitos. Ay, qué terrible. En los tráficos de cotorras. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Está bien, estábamos hablando de lo que estábamos hablando antes. Pero de verdad, pobres cotorras. Se trafican, se venden también sí, las cotorras. Pero en el baúl del auto. Se regalan. Hace rato. En el baúl del auto. Abrieron el baúl y estaban sí. todas con las caritas. ¿Vos te parece cotorra. Llevar la cotorra en el baúl? En el baúl del auto. No se hace eso con la cotorra. No da para que la cotorra vaya ahí en el baúl. No, dejadme mejor. Por lo menos que la lleve en un lugar más mejor. Más diría. Mejor. Claro. Los gorilas. Bueno, no. Los gorilas, entre... ojo, no, esperen. Los gorilas que tienen COVID en Estados Unidos. Sí, eso sí. Eso también me asusta. Mirá si mis caniches tienen COVID. Ponen... Bueno, dicen que ellos, los animales agarran. Lo que no hace es contagiar. Eso escuché porque... No pero sé, las cotorras tenían COVID. No, las cotorras estaban... No, la cotorra te puede contagiar otras cosas. No, las cotorras estaban en el tráfico, no sé, chicas, claro. Pero sí. los orangutanes, ¿qué eran orangutanes? Bueno, no sé, unos eso monos también, sí. En Estados Unidos tienen COVID. A mí me dijeron porque el humano que los cuida tenía COVID, pero se transmite de humano a animal, no, de animal a humano. ¿Qué onda? Esto ya se derrapó. No, eso es coincidencia. Derrapó, porque si se... Mira, imagínate si se transmite de animal a humano. ¿Cómo haces para cortar esto? Pero ¿no dicen que también hay una nueva cepa? Hay sí, unas cuantas. Sí. Que yo sepa... No, pero es verdad, ¿viste? O sea, sí. Eso me dejó como flashada, esa noticia de la cotorra y el orangután. Sí, sí. La cotorra me impactó. La cotorra en el baúl sí. Fue terrible. Te voy a mandar la foto de las cotorritas. ¿Sabes por qué? Porque no está bueno traficar cotorras. No, es peligroso. Aquí el gato se quiere tirar del tejado. Va de la casa. No, pero tiene lugar para entrar. La reja, y de la reja bueno, los gatos, viste que son que ellos absorben gato, la gata, energía. No sabemos qué es. El que tiene un gato dice que no tiene mala onda ni nada. Yo tengo tres. ¿Y? Bien. No, re bien. Yo tengo a mi gatita, linda. Sí. Yo voy a tener que tener un gato en casa. Yo también, lo estaba pensando. Sí, es muy bueno. De tener un gatito. Bueno. Aparte, a ver qué onda. Ya de por sí. Sos tan exitosa. Tan exitosa que me envidian de todo. El éxito me brota por los poros. Sí, no sé qué hacer con tanto éxito. Sí, yo hoy no sé, chicas. Algo no tengo sé. Que inventar para bajar el éxito. Es verdad, para que no hablen tanto de nosotros. Sí, porque... Que no estemos en la boca de todos. Exactamente. Estoy en la boca de todo el mundo, no puede ser. Bien, mal, regular, es el éxito. Lo importante es que hablen. Sí. Lo importante a mí me dijeron eso decía una vez. Salvador Dalí, justo. Tal que cual, se lo iba a decir. Lo importante es que hablen, bien o mal, pero que hablen. Que hablen. Igual sí. Yo no me banco mucho las críticas. No, para. Las críticas de una opinión, como dije el otro día, bueno, quiero opinar, no opino igual que el resto, pa. Bueno, dale. Claro, no. A ver. Sí. ¿Por qué no podés opinar diferente que el resto? No, si yo opino diferente que y el eso resto. Me molesta un poco, ¿viste? Sí. Pero bueno, ya está, qué sé yo, no sé. Yo soy como muy respetuosa, no opinas igual y bueno, me cayó la boca. Claro. Después hago la mía. Obvio. Pero, ¿por qué no? Por eso. Ya vamos a brotar, Vero. Sí, yo te digo que estamos en 5:30. Sí. 6:15 estallamos. 6:15 estallamos. ¿Así cerramos? Sí, estalladas. 6:15 estallamos. Estallamos, sacamos las cotorras. ¿Vos tenés algún chimentito farandulero? No. No, de cotorras. No. Ella es seria. No, y aparte yo te traje mi propia experiencia con el Minion. Sí, no, ella es farandulera. No. Ella es la intelectual del grupo. Sí. Ella es la lectora. La que estuvo mal fue Soledad Silveira. No sé si se llegó a recuperar. Claro, no le sé. Le agarraron una CV. Ah, tenés razón, sí. Bueno, desde acá un beso a Soledad Silveira. Solita Silveira. Se está recuperando, ¿no? Sí. En su momento se está también. Un época que le daba al chupi. Pero fuma mucho y dijo que iba a dejar de fumar porque se asustó. Está ahora. Claro, se asustó. ¿Así? Sí, pero debería fumar mucho. Sí, fuma mucho. Sí, fuma, o por jovencita. Lo menos fumaba, pero ahora me dijo ella que iba a dejar de fumar. Sí, eso lo vi. Y después no sé si vieron una fotito, la tendremos que buscar, de Wanda. ¿Qué? Sacó acompañada con dos hombres. ¿En serio? No, Icardi y... ¿Y Maxi? No, no, no, no. ¿De quién? ¿De quién? El brasilero, el otro. Ah. ¿Cristiano Ronaldo? ¿Neymar? Y Neymar. ¡Oh! Ah, ¿qué pasó? Los dos vestidos a gauchesco. Sí. Y ella sí, como una camisa cuadrille. ¿Qué seríamos? ¿Paisana? Bueno, sí, gauchita. No, re bien, la foto... Re buena, sí. Re buena esa fotito. No, yo ay, también hay Cardi que otro. Siempre los... Se cuide. Que se cuide, sí. Es muy jovencito. Bueno, ese pero chico. No importa, el chico tiene de la vida por delante, no importa, ya está. Ese chico va a llegar a una edad que va a querer hacer cosas que no hizo en la edad que corresponde. Y lo va a hacer. Y la vida, y la vida te pone la tentación adelante. Bien. Yo te lo digo, Icardi. Sí. No, a los 30 y pico este pibe la deja. Sí, la verdad, ya sí, te sí. hago futurología, ya. Sí. Llámame que te digo cómo te va a ir. Sí. La deja. Vas sí. a ver, a los 30 y pico, chao, anda nada. Chao. Sí. Anda nada. Chao, anda nada. A los 33. Sí, olvidate. Bueno, yo te digo, en la preceptoría de la escuela habíamos puesto una foto de Wanda y habíamos hecho un altar. Ah, era nomás que vos decís, a ver, Wanda. A ver, a ver. Habíamos hecho un altar porque. Repasemos. Sí, a ver, en la preceptoría de la escuela. La preceptoría de la escuela. Donde no entran los niños ni nada, habíamos hecho un altar de Guandanada. Ajá. Porque realmente había que idolatrarla. Sí, totalmente. Bueno, lo hicimos por eso. Así que una sí. foto de Wanda, le pusimos Guandanada, San Guandanada. O sea, San rezala a San Guandanada, claro. Que te mande un novio, que te mande lo que quieras. No está San Antonio, es San Guandanada. Hay que pensar qué colegio es, porque me parece que no está muy normal ahí. No sé. No voy a dar llegar nombres. A eso. Llegar. No voy a dar nombres. No voy a dar igual, nombres, igual, vamos a decir, Wanda. De tarada. Wanda. De tarada no tiene un... No. Pero. Ahora es el manager de... Sí, sí, claro. Le maneja toda la plata. Sí. Ahora que decís manager, tengo una anécdota. Chicas, les digo, noticia fresquita, 1000 autos por hora están en la ruta 2 yendo hacia la costa. Justi, en otro momento de la historia diría que me pondría feliz que haya producción, que se mueva el turismo. O sea, ahora me da lástima, es lo único que voy a decir. A ver, la anécdota de Anita... Del manager. Dale, dale. Bueno, corría el año. No. ¡Esa! Y había una compañera de la escuela que se casaba. Que se casaba. Yo entraba nueva a la escuela, sí, se casaba y había que hacer la despedida de soltera. Entonces, bueno, le hicimos en la casa su despedida de soltera. Bueno, todas tranquilas, bien. Y la dueña de casa nos había pedido dinero porque iba a haber un show. Un show. Así que, bueno, vino el show. Y era el doble de Sandro. Oh. ¿Vieron el que está ahí en Tinelli a veces que se... Rosa, y dice. El manager, porque él decía mi manager, me hiciste acordar a eso, traía una bolsa de basura, ¿vieron las bolsas de residuos? Sí. Llena de bombachas para que le tiremos, ¿entendés? Como, me acuerdo, y él decía, porque mi manager, y decía manager, así, y le tirábamos bombachas al flaco, va el señor. ¿Y ustedes pusieron plata para que vaya al... Sí, pagamos para el show, para no era el stripper. Re divertido. Yo te pago y te tengo que hacer parte del show encima. Te tengo que hacer a ver, participábamos. Claro. Aparte, él te decía: sí, vamos, te vos, y te que gritar. Claro, y el manager te daba el cosito el calzón. Y después la juntaba para otro show. Claro. Pero Dios yo le tiro mío. Si es bien el sí, doble sí. de no sé. El doble de Sandro. Después fue, también contrataron la tuya. Al doble de Rodrigo. ¿Eh? La tuya. No, mi amiga, ¿cómo le voy a sacar el calzón y le voy a tirar? ¿Qué hacía las nenas le tiraban. Vieron que al final la hija no es la hija. No es la hija. No es Sandra. ¿Qué pasa con estas personas que dicen ser los hijos y después no son? ¿Cómo te da la cara? Y pero la sí. Es que le mintieron. Pero o también sea, estaba la hija de Perón, que se veía que ella decía, era yo igual. Era igual. Era igual la hija sí, de Perón. Bueno, pero sí. Todos tenemos a alguien parecido. ¿O no? Un doble. No por eso. Y un doble. Sí, todos un doble en otro doble. Lugar. Sí, sí, sí. Tenemos, sí. O más, muchos más. Sí. Hay gente que tiene mucha gente parecida. Sí. Sí, sí. Bueno, yo no sé. Por las dudas que yo no me la encuentro. No, ojalá no me la encuentro. Ojalá no haya un doble mío en ningún lado, porque si es intenso como yo, te digo, Te la regalo. No, estamos hablando del parecido físico. Ah, bueno, que te encontrás, claro. Che, bueno, estuviste en tal lado. No, yo no era. Era mi doble. Era mi doble. Bueno, claro. Así en las películas de alto riesgo. Claro, por algo se el doble de riesgo. Mucha, claro. mucha guita, ¿eh? Sí, sí, sí. Guita. Será cuestión de ir buscando nuestra propia... Cuando me jubile. Sí, nuestra... El doble de riesgo de quién podría ser. Yo imagino de tanta... Yo te iba a decir uno. Yo imagino de Barney. El doble de riesgo de Barney, me imagino yo. Porque el día que me jubile voy a comerme. Sí, sí. El primer día que me jubile voy a ir a comerme una picada. Yo les voy a decir a toda la audiencia que el día que me jubile, que para eso falta. Caravana, ¿por qué? Sí. El trencito de la alegría. El trencito de la alegría, sí. Por favor. Por todas las escuelas donde trabajaste. Sí, todo. Claro. Les voy a hacer mis porcelanatos líquidos. ¿Qué dijo? Bueno, yo sé que les voy a hacer a todas las escuelas porcelanato líquido. Ay, ojalá ganes la licitación en el Consejo Escolar. Ojalá la ganes, la verdad. De verdad, de verdad. Yo voy a hacer cobrar poquito porque voy a saber el esfuerzo que es para el Estado poner el porcelanato en las escuelas. Total. Qué hermoso va a quedar. Por favor, que la mía salga primera elegida. Yo creo que el día que me jubile voy a pintar cosas. Es más, estoy en un grupo ahora. Cerámica. Y voy, hoy esto, ayer me coloqué así y me hice amiguitas de un grupo de cactus y suculentas de México. Mira. ¿Por qué? Sí, porque tengo una suculenta que es de agua, o sea, que es de agua, o sea, todos los cactus tienen agua. Conserva mucha agua. Pero esta es, si vos la ves a trasluces, agua. Ay, ya sé, es hermosa. Es. Sí, y sí, yo sí. Realmente no parece sabía. Parece una ampolla. Parece que tú eras parece una ampolla. El tema es que hay que tener mucho cuidado. Entonces yo mandé la foto haciéndome la cancha y digo, hola, grupo. Soy de Argentina. ¿Alguien me podría decir cómo se llama? Lo podría haber googleado. Esto. Esta plantita. Entonces me pusieron, pero qué bien cuidada por ser principiante que tenés cuidado el cactus este. Y se llama, no sé, como Howard Corporate. Yo no sé, tiene un nombre como Howard Johnson, me suena a mí. O Howard como Harry Potter. La planta, como, claro. Pero bueno, me elogiaron el cactus de agua. Estaba muy contenta. Vení bien, porque pasaste los tomates, la lechuga, la que no progresaba. El cactus. Todo venís igual en ayer ascenso. Ayer compré semillas. Venís en progreso, Anita. Tengo progreso, ayer compré semillitas. Bien, vamos. De lechuga, cuatro estaciones, porque tengo, o sea, planté un montón, me crecieron cuatro lechuguitas, que son así, nada. ¿En maceta? No, están grandecitas en un lugar. Pero, y compré rúcula, a ver qué onda. No es la época, pero yo la voy a plantar igual. Igual estamos siguiendo, les digo, sigan a esta chica, Paulina. Ah, eso vamos a hablar. Paulina cocina. Por favor. Me encantaría hacerle una entrevista en la radio. Sí. Vamos a ver si la logramos. Bueno. Pero Paulina cocina, por favor, googleenla. Tiene Instagram y tiene el canal de YouTube. Y hace unas recetas súper fáciles. Y hay una sección que se llama Los Milpre, que son mil preparados para que vos tengas en el freezer si vivís solo, si vivís con hijos. Es todo rápido. Todo rápido y no, que te hace un champiñón con salsa de... No, caro, nada. De, nada. No sé, así de carne de bambú. Los pobretones como nosotros. Nada, te hace pollo con a frizar y lo sacás, lo pones en el wok, en la sartén. Va. Sí. No, Paulina cocina una genia. Sí, usted señor que vive solo, que quiere saber algo más, llámanos al 1164-007047, sintonizá 100.2, 102.9. No, el alcohol. Y llámanos que nosotros te podemos dar recetas de Paulina cocina. Llámanos para decirnos cómo estás, para contarnos lo que te pasa, lo que sentís al escucharnos, si te gusta, si no te gusta. Llámalos para lo que quieras. Ya faltan 15 minutitos y vamos a pasar a la sección que explayémonos. La sección es Me Broto. Cualquiera podría llamar y brotarse por algo. ¿Querés brotarte con nosotras? Brótate. ¿Querés llorar? Como decía, ¿verdad? Pero si quieres brotarte, brotate bien brotado, brotada. En este pedacito de sección que dimos en llamar Me Broto, Te Brotas, nos brotamos juntos. Yo no estoy brotada, estoy indignada. Primero, pasando de un tema al otro, seriamente. Ya estamos casi, no digo cerrando enero, pero estamos camino a febrero, primero de febrero, donde muchos de los docentes nos vamos a reincorporar. Les guste a quien le guste y le pese a quien le pese, tal cual dice la normativa. Tenemos los docentes algunos 30 días, otros 40. Hay que reincorporarse. Pataleemos, digamos otra cosa, normativamente el estatuto lo dice así. Y bueno, se termina con algo que estaba naturalizado de hace muchos años, donde todos volvíamos el 17, el 11, bueno. Claro. Es una manera de desnaturalizar lo naturalizado. Supónganse que volvamos, supónganse que no volvamos. El tema es qué va a pasar con nosotros y los pibes en el 2021. Bueno, ¿qué va a pasar con nosotros y los pibes? Esto es una incertidumbre. Yo me voy a correr de toda posición política. No quiero ni... Tengo ganas de decirlo al aire. Tengo ganas de explayarme y tengo ganas de que sepan lo que pienso. Me voy a correr de la posición política. Yo soy docente. Por supuesto, cada uno tiene una posición política formada como la tengo yo. En este caso, voy a ser totalmente imparcial. Porque parece ser que cuando uno opina, ah, porque es gorila, ah, porque es peroncho, no. Yo soy docente, entonces voy a opinar desde el lado de la docente. Empezamos, perfecto. El 2020 también dijimos empezamos y las únicas escuelas que empezaron fueron las privadas, mientras los que estábamos en escuela pública, muchos no pudieron empezar, no fue nuestro caso, pero muchos no pudieron empezar por diferentes razones. Yo estoy plantada en esta posición. A ver... Tenemos abiertos los bares, tenemos abiertas las plazas, tenemos abiertas las festicholas, tenemos abiertas las playas que abundan e inundan, las escuelas cerradas, perfecto. En un principio apoyamos, ¿por qué? Para cuidarnos, para cuidar a nuestros pibes, para cuidar a nuestros docentes. Bien, llegó el momento de con protocolo volver. En algún momento tenemos que dar el paso inicial. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, en algún momento tenemos que dar el paso inicial. Mi postura es la siguiente, que si damos el paso inicial, ¿lo demos todos o no lo dé ninguno? A ver, porque no puede dar el paso inicial privado y no el Estado, o viceversa. Tenemos que empezar juntos, unidos. ¿Por qué? Porque el derecho de los pibes es el mismo, el que vive en un barrio parque como el que vive en barrio vulnerable. Es exactamente el mismo. Entonces, tomámonos de la mano y empecemos todos juntos. Empecemos todas las escuelas con protocolo, por supuesto. Aquella escuela privada tendrá un protocolo de acuerdo a las condiciones edilicias. Las escuelas del Estado tendremos el protocolo aún quizás más lento, quizás nos cueste más. Bueno, pero lo tendremos que presentar y tendremos que volver con uno, con dos, con tres, con medio pibe, pero en algún momento tenemos que volver a encauzar. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que volver con normas estatutarias para los docentes claras. No puede ser que tomemos todo como si fuéramos pobrecitos. Fulano no trabaja, pobrecito, vaya a saber lo que está pasando. Yo también estoy pasando, mi compañera también está pasando. Loco, los docentes no trabajan, tienen que sacarse licencia o dispensa, punto. Que sea un mensaje claro, no tenés auxiliar porque está a riesgo, dispensa o licencia. Y el que no, a descuento. Porque el año pasado dejamos pasar mucho de estas cosas y se sobrecargó el trabajo en aquellas personas que no eran de riesgo y que tenían voluntad. Mientras algunas otras que no eran de riesgo y no tenían voluntad, no le vimos ni la cara ni pintada. Hay que sacarse las caretas y hablar como corresponde. Así que vayamos pensando en enero qué vamos a hacer para empezar el primero de marzo. Empezar de la mejor manera posible. Sabemos que las escuelas del Estado nos falta 400 millones de cosas para llegar a ser, tener el edificio de nuestros sueños. Pero nos falta hoy, nos faltó ayer, nos faltó mañana, nos faltó pasado, nos falta siempre. O sea, algo hay que hacer para empezar. Pero repito, si empezamos... Empezamos todos o no empiezan. Yo siempre digo algo, yo vengo del área de educación especial, lo cual nunca se habló de educación especial. De hecho, en los últimos comunicados estamos dentro del riesgo junto con las embarazadas. O sea, a mí me encantaría, o sea, no se me cae a mí una idea de cómo regresar a educación especial, porque recién en esta semana escuché que dijo algo de educación especial, pero educación especial nunca se habló. Claro. Entonces, educación especial quizás sí, otro trato, un poquito nada más, sí, pido, no, un sí, poquito más minucioso. Sí, sí, totalmente. Porque bueno, hay cuestiones, los chicos que están en la escuela de motores, que están en la 502, que yo me imagino ellos, que muchos nenes van con pañales, hay que cambiarlos, hay que aspirarlos, o sea, con sondas nasogástricas, hay que darles de comer, o sea, hay, entonces... No hay, estamos todos enmarcados en esa normativa que estamos dentro del grupo de riesgo como embarazadas. O sea, yo no estoy embarazada, mis niños no están embarazados. Claro. Entonces, a mí me parece, y la gente, y yo pienso que está la presión de todos lados, ¿entendés? O sea, la presión desde gente que opina sin saber. Ayer, nada, todo bien con María Fernanda Callejón, yo me broté un poco en el Facebook, la invitaron a hablar de educación, o sea, es como si a mí se me invitás a hablar de, no sé, de economía, o sea, claro. O sea, yo no, o sea, puedo hablar de, y yo soy un desastre económicamente, de manejarme yo, imagínate la economía de un país, o sea, entiendo poco y nada. De educación, María Fernanda, que yo, porque su hija no se conectaba en el Zoom. Bueno, dale, flaca, a ver, ¿qué hiciste vos? Yo por dentro, desde mi calentura hablaba. Pero vos decís, los docentes no hicieron, está como decís vos, el que no hizo nada y se tiró la chacota, pero ¿qué hay que cambiar? Yo siempre pienso esto. Uy, se tomó licencia. Pero bueno, el estatuto... Totalmente. El estatuto te avala. Sí. Se tomó una psiquiátrica y el estatuto lo avala. Perfecto. Ahora, si te quejas de todo eso, fíjate que tenés que cambiar. Primero, la mentalidad. Y segundo, el estatuto docente, cambialo. Si no te gusta esto, y si te tomaste una psiquiátrica y verdaderamente estás loquito, estás psiquiátricamente mal... Lo peor es que hay gente que no se tomó nada y no hizo nada. No hizo nada también. Entonces... Todo esto está bien que un pero poco... Pero el 7 al cajero, vamos todos. Entonces, yo entiendo que es una situación excepcional. Bueno, pero creo que también se van cubriendo. Obvio. Esto no se destapa. No. Cuando no. se habla de otros temas. Obvio. Claro. Entonces, la gente tampoco, es decir, lo normal, la gente normal, es decir, la madre, el padre, el pariente, el abuelo, lo que sea, cualquiera que no esté en función o metido dentro... del tema no con ustedes, no se entera. No, lógico. Lo que pasa es que muchos hablan de la propaganda. Lo que pasa es que muchos hablan por eso, por ejemplo, no sé, las escuelas privadas quizás tienen una infraestructura que puede, las escuelas del Estado verdaderamente están hechas pelota, o sea, ediliciamente sí, hay muchas escuelas que no es de este de esta gestión, la anterior, que el gas, que la 30 luz, años. 30 años, o sea, no es una crítica a este, el anterior, el que dejó, porque siempre pasa esto políticamente, es el que dejó, es el que se fue. Ahora, claro. Como yo siempre digo, nunca tomamos cosa buena del que se fue. O sea, siempre el que viene tiene que derribar para construir algo que quizás estaba bueno del otro. O sea, totalmente. Eso es lo que pasa. Claro. O sea, hay mucho para aprender, mucho para aprender. Nada, esto es lo que me parece. Volver, vamos a volver. A mí no se me ocurre cómo sería en educación especial la vuelta. Particularmente a mí lo hablo... Bueno, pero lo mejor en educación... Hoy como no. Para que No se habla. No. O sea, ya nos dijeron en la última reunión que tuvimos que sí vamos a volver, que sí el primero de febrero, porque nunca se cumplió el estatuto. Nunca. Como ahora hay que cumplirlo. Como directivo vos tenés 45 días, vos podés elegir si volver el primero de febrero o volver el 11, 12, cuando nos tengamos que reincorporar. Y esos 15 días o 10 que te tocan, te lo tomás en cualquier parte del año. Bien sabemos, los que tenemos cargo directivo, que tomarte vacaciones en cualquier parte del año es un dolor de vida para tu coequipe, para la secretaria, para un montón de cuestiones. Sí. Te tenés que ir al Congo belga para que no te estén llamando todo el tiempo. Sí, totalmente. O sea, ¿no? ¿Y dónde te vas a ir con la pandemia? No decís, me voy al Congo belga que no me van a encontrar. No, no vas a estar señal. En tu casa. No tengo señal. Vas a estar en tu casa contestando. O sea, es lo mismo. Claro. Entonces... Ahora hay que cumplir el estatuto. Ahora, cuando nunca se cumplió. Todos totalmente. Fuimos a la escuela el 12, el 13, como perfecto. Cualquier hijo de vecino. Perfecto. Así hayas tenido un año como docente, te tocaban los 45 días como totalmente. Todo. Entonces, esas cosas es como que es no te cierran. Ahora hay que... Lo que pasa es que también es el plan ATR, que tampoco Educación Especial entró. Y eso también me molesta. En el plan ATR Educación Especial no existió. O sea, esos chicos no son de la... Es la modalidad. Tampoco. Entonces, esa crítica sí la hago. Claro. Educación especial no existió. Bueno, por eso te digo. No existió. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero que se sienten en una... Hoy se sentaban, sí. Que se sienten en una mesa de trabajo sí. Y pongan las... Porque esto de la igualdad, del discurso de los derechos sí. Igualitarios para todos, me tiene cansada de escucharlo y no cumplirlo. Porque si somos iguales, somos iguales todos. Y empezamos público y estatal. Todos. Y empezamos digo, todos. Privado y estatal. Empecemos todos. ¿Sabes qué pasa? Yo no tengo ganas de que un alumno mío pase por el Sindim, por el San Jorge, por el San José y vea todo el mundo empezando y los nuestros, como siempre, sin protocolo, o porque los gremios sí. Bueno, los gremios de ambos, de ambas gestiones, se tienen que sentar y decir, a ver, flaco, ¿vos vas a empezar? No, bueno, yo te acompaño. ¿Vos vas a empezar? Sí, bueno, yo te acompaño. Bueno, pero esas cosas, viste, que no pasan. Y otra cosa, el tema es que... El problema son los sindicatos. Claro. Yo lo que siento es que están esperando que nosotros como docentes, ¿sí?, armemos el protocolo. O sea, sí, dale, sí, a ver, estás en un escritorio, hay epidemiólogos, hay médicos. A ver, decime vos, lo que pasa es que no conocen la realidad de las escuelas, no conocen el campo. Entonces, a través de un escritorio, yo también te hago un plan estratégico hermoso, del cual no existe. Es recontra ilógico. Si me van a dar una vez por mes artículos de limpieza, como pasa siempre, que te mandan una vez por mes o el detergente concentrado. Yo te digo, sin dar nombre, sin dar nada, perfecto, yo reconozco, y no es de mal compañero ni mala compañera, no. Reconozco que todos pasamos por diferentes estados el año pasado, sí, y que hubo que tratar de tener un poco de comprensión. Uno trató de acompañar a cada uno de los docentes, de familias y demás. Pero yo te digo que siempre hay quien abusa y quien... Pero en esta oportunidad siento que la persona que lo hizo... está peor en doble falta, porque estamos pasando por un momento difícil, y eso es defecarte en tus compañeros, en el equipo que tenés, en tus docentes. Yo sé de gente que con 8 alumnos, que con 8 pibes no podía venir a la escuela y que sacó un pasaje y se fue al exterior. Entonces, y con chequeado y rechequeado y todo lo que vos me quieras decir, y no se pudo hacer nada. ¿Por qué no se pudo hacer nada? Porque es un momento especial, porque la piel está cubierta siempre por los sindicatos. Sindicatos, ¿entendés? Entonces basta, que las normas sean claras, que te acompañen, que alguien te acompañe fehacientemente, y que bueno, y que sea lo mejor para todos, pero que pensemos que no sé si vamos a poder sostener mucho tiempo más el tema del Zoom y el tema, mentalmente las familias están agotadas, los pibes están, porque los pibes no van a la escuela, pero los pibes se reúnen, los pibes se abrazan, los pibes juegan a la pelota, lo único que no hacen es ir a la escuela. Al principio, bueno, sí, una compañía, pero ahora lo único que no hacen es ir a la escuela. Pero yo creo que el problema principal acá es no solo, bueno, los sindicatos, que tiran para el lado que les conviene en qué momento, pero también tenemos el problema de directivos o de personal jerárquico que piense que está bien no abrir, que no acompañen a estas ideas. Entonces también es una pelea que capaz que el padre o lo manda, como lo primero que te dice, pero si los padres no mandan los chicos al colegio. Hay una de Capital que escribió, lo leí hoy, que decía, pero los padres no terminan mandando los chicos al colegio. Y muchos por ahí, claro. Mentira. A mí me no vinieron todos los pibes, ¿eh? Pero cuando no abrimos... es así. ¿Y cómo hoy podemos ahí para uno si el otro no puede abrir? Y sí, si es por la, como decimos, del estado edilicio... pero toda la vida, y cuando íbamos nosotros al colegio también, nuestra escuela no era de hermosa, divina, y teníamos todos, íbamos a colegio público, y todos también, los colegios tenían problemas y pudimos estudiar, también aunque nos llovía y nos corríamos. Totalmente. También pensemos algo, ¿no? También pensemos que hoy hablamos en este lugar, hay que ver la situación epidemiológica en donde se encuentra, porque siempre digo, había 120 casos, y estuvimos 15 días con todo cerrado, y hoy que hay, ayer hubo 13.800 casos con 182 muertos, y queremos abrir hasta... las fosas nasales, todo. No queremos abrir todo. Claro. Abren todo menos lo que tienen que abrir. Nosotros queremos que se abran las escuelas. Exactamente. Ahora, eso no quiere decir que queremos que porque abran las escuelas sea las clases normales o las clases como antes. No, evidente que no. No. Que tendrá que ser con un protocolo. Claro. Si se puede uno, ¿por qué los demás no? Y porque, viste, la cuestión es esta, que todos acompañen con la misma, porque si viene la orden, que sí, y después el 90% del colegio te dice, ay, no, nosotros no presentamos, no queremos, le buscamos la vuelta para que no se abra, eso es también es un problema. ¿Y eso cómo claro, lo hacemos? Claro, sí. No, yo creo que si viene... Porque eso no pues, va a depender de las escuelas. Pero eso va a depender del distrital, de lo regional. Eso también, no. Capaz que... Claro. ¿Qué te iba a decir? Sí. Esa es la diferencia con un privado, que el privado decide un directivo, decide un dueño... No, capaz no creo, no. En cuanto a las posibilidades y la necesidad. No, porque el privado también tiene jefe. Representante legal. Tiene representante legal y jefe regional. ¿Y pero cómo pueden ellos? Pero que ellos tienen una edilicia mente. Pueden. 25 veces mejores que nosotros. Tal cual. Y es más, para la gente que quizás no sabe, sí, esas escuelas privadas son subvencionadas totalmente. El 100% del Estado. Sí, entonces, sí, esos maestros, yo digo, señores, si no vamos a volver, esas escuelas subvencionadas el 100% del Estado, ¿por qué cuerno no van a repartir bolsones también? Si esos maestros también los subvenciona el Estado. Sí. Por eso... Volver, vamos a volver. ¿De qué manera no me estaría yo? Vamos a volver. A volver, a volver. No me estaría imaginando. O sea, no, a mí no se me cae una idea de cómo no, la burbuja, el pibe, bueno, los metros cuadrados. Yo no tenía que expresar. Sí, como me pasó a mí la semana pasada. Me expresé. Porque, ¿viste? Porque uno lee y escucha tanta pelotudez. Bueno, yo me expresé hoy siendo las 18 horas. Queremos empezar las clases, todas las escuelas privadas, estatales. Los jardincitos queremos maternales. Queremos que baje el COVID. Sí. Por eso sería bueno que la gente se quedara en casa ahora, que es enero, febrero, para que en marzo estemos más aliviados. Qué sé yo, que todo fluya, amor y paz, onda verdadera. Que sea un año con otra energía también. Sí. Baldeemos las escuelas. Vale. Vamos a baldear con vinagre. No queremos termómetros, queremos vinagre. Así. Para baldear. ¿Te imaginas decirle a la portera, me podés pasar un poquito un trapito con vinagre? Con vinagre. Bueno, gente, hasta acá los estuvimos divirtiendo. Los hasta estuvimos este momento enseñando. Que la cagaste, Vela, la cagaste. Estuvieron conociendo nuestros pensamientos. Ay, sí. En lo más profundo del corazón. La parte más oscura. Nuestros el demonios. Viernes que viene te prometemos un viernes de buena onda. Vamos a ver a quién te traemos. Si traemos cartas, si números. Traemos números. Armamos una lotería. Algo de eso, vamos a. Línea. Ha encantado, Línea. A Riverito te traemos el 8. El 8. Así que bueno, lo que esperamos, chicas, despídense así. Yo después digo, así como Tinelli, ¿vieron? Claro que sí. Bueno. Chau, chau. Nada, buena energía, onda, buena energía, onda. Después les contaré cómo va mi huerta. No sé qué voy a hacer en la semana, verdaderamente. Voy a pintar, porque me encargaron unas macetas. Estoy así, como onda, bien, onda zen. Yo voy a comprar la pintura para porcelanato líquido. Gente, estoy haciendo un curso de porcelanato líquido. Buenísimo. No está bien. Bueno, después nos contás. Para las escuelas. Voy a porcelanatear todo. Todas las escuelas. Porcelanear. Que los zapatos. Me gusta, ¿eh? Está bueno. Así que, bueno, nada, buena energía, buena onda. Nos vemos el viernes, no sé, con la numeróloga, tarotista, no sé. Con quien venga, vengan. Con buena energía. Energía. Tengo anécdotas muy paranormales. Solo el viernes contamos. Yo le voy a traer un texto. ¿Texto paranormal? ¿Sí? Sí. No, paranormal no. Bueno, chicas. Para nosotros. Hasta el viernes. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Sencilla, cortita, sí, siempre sí. Cortito y al pie. Bueno, yo les digo que nos vemos el viernes acá en No Contaban con Mi Astucia 102.9. Dejanos un llamadito en la semana al 1164007047 para darnos tu pensamiento. Chau, chau, hasta el viernes. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.